blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y en esta ocasión es un placer para mí introducirles a los cuatro miembros presentes a lo largo y ancho del planeta, para que los disfruten. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Aquí frente a mí tengo a mi carnalito, el siempre emocionado por las antigüedades. Y aquí a mi diestra, después de que terminó la mudanza, desde el mismísimo House of Heroes, ya dejó el Vanishing Point, tenemos a nuestro mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Y eso es porque ahorita, gracias a la participación de tanto productor, hay que dejarles espacio, por eso nos mudamos, para que tengamos espacio para los nuevos productores que se están incorporando. Exactamente, y obviamente tenemos en Happy Harbor a nuestro productor asociado. Productor asociado Rodrigo Díaz y productor ejecutivo Juan Espíritu. Este programa es traído a todos ustedes en parte por ellos. A lo que te truje, Chencho, de la sección de cada vez nos quedan menos. No está nada chido, honestamente, empezar el programa de esta manera, pero pues bueno, falleció el gran creativo. Sí, no puedo decir el gran dibujante porque no nada más era dibujante. Ilustrador también, todo lo que quieras decirle, es un talento. Creativo, bueno, en el aspecto de que escribía, en el aspecto de que dibujaba, en el aspecto de que pintaba, animaba, en el rediseñaba. Todo. Hacía lo que se le diera la gana y lo que hacía, lo hacía bien. Aparte un estilo característico. Creo que es de los pocos que quedan todos, bueno, que quedaban, que decías, güey, no es copia de nadie. Estamos hablando de Darwin Cook. Mucha banda canadiense, tan estúpida como ustedes, lo recordará solamente por New Frontier. Sí, ajá. Es su trabajo y con que realmente lo identifican, ¿eh? Sin embargo, él estuvo involucrado mucho tiempo en secuelas de The Spirit. De hecho, hizo el Batman Spirit. Yo les voy a ver si les puedo. Voy a ver si descargo o les pongo las páginas. Yo lo tengo en una de las mejores secuencias que ha habido en los cómics. Son 6-7 páginas de The Spirit. Uh-huh. ¿Te acuerdas que te lo comenté alguna vez y nunca te lo he enseñado el cómic? Es brutal. Que es arte secuencial al 100%, como debe ser un cómic de The Spirit. Uh-huh. Pero hecho por Darwin Cook, impresionante. Es flawless. Esas 7 páginas es de lo mejor que he leído en mi vida. Así se los pongo. Ahí es donde vemos verdaderamente la diferencia entre yo sí respeto y admiro el trabajo de Eisner, no la estupidez que hizo Frank Miller con The Spirit. Mi amigo Eisner. Hijo de... No, déjalo, si no fuera su amigo. No, pues déjalo que se empase su tumba, caray. Sí, no lo pongas a revolcarse, caray. Exactamente. Entonces, pues descansa en paz Darwin Cook. Yo creo que es de los pocos íconos que quedaban en la actualidad. Gente creativa, gente inteligente, gente trabajadora y obviamente... 53 años. 53, ¿sí? No se fue grande, chamaco. Es que ya estamos más cerca nosotros de esta vez. Sí, es un chamaco. Estaba en la flor de la vida. Somos en su mes especial de portadas. De hecho, sí. Veías un dibujo y decías, te enamorabas. Tiene aparte este saborcito de animación añeja. Animación añeja, sí. Porque no como es las de Fleischer, güey. Es correcto. Es correcto. Es como alguien que deja su sello con una sola imagen. Exactamente. Como Max Fleischer. Exactamente. Yo creo que sí, lo que dices está muy hacinado. Sí. No, y él no es que haya revolucionado, más bien... desrevolucionó un poquito lo que fue precisamente la animación y los cómics, porque como bien lo dice mi carnalito, tenía ese sabor a los 50s, a la edad de oro de los cómics, que yo creo que esto es de las partes importantes, ¿no? Que no se iba tanto por la espectacularidad de los splash pages o cosas así por el estilo. Era, te hago de manera muy sencilla, entre menos líneas, mejor. A diferencia, por ejemplo, de un gran dibujante también, Joe Kubert, que tenía demasiado detalle. Darwin Cook era sencillito, lineal. Es que le empieza en la animación. De hecho, empieza en Batman Superman y en... No, Batman The Animated Series. De ahí lo brincan a Beyond. A Beyond, ajá, es correcto. Y donde él ya se vuelve el principal animador. Bueno, es que hay que ver que en ese aspecto DC Comics se la lleva cañoncísimo a Marvel, pero by far, teniendo Bruce Timm y teniendo a Darwin Cook. O sea, son genios los dos en su ramo. O sea, es impresionante la calidad que tienen estos dos creativos, ¿eh? Sí. Y no, y la calidad de la historia está muy loca. Los que no te hayan tenido la oportunidad de leer, primero salió en novela gráfica. ¿Cuál es? Y después salió en animación, New Frontier. Oigan, por cierto, ¿saben quién? O sea, digo, ¿quién es el que rediseña el traje característico ahorita de Catwoman? Es Darwin Cook. Es Darwin Cook, sí. El que le pone los gogles y le pone el que termina usando Jim Lee. Es correcto. Es cuando estaba Brubaker de escritor, ¿no? Es correcto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y él es de los mejores rediseños que ha habido de un personaje. Sí. Y que también estaba diseñado, que en el cómic que está escribiendo Frank Thierry de Catwoman, le dijo al dibujante, vuelve a hacer el traje que traía de diseño de Darwin Cook. Entonces, así de pinches los diseñaba nada más, para que se den una idea. Y mira, lo que sí les puedo decir es que la historia de New Frontier está mega pirada. No es para niños. Neta, esta sí no es para niños. Es que, ¿sabes qué es lo más vaciado? Es que ven el dibujo todo kiddie. Uh-huh. Y dicen, van para niños. No. Está bien creepy, güey. Neta, toda la película y todo el libro está creepy hasta la pared de enfrente. Pero tiene ese sabor heroico. Es que, a pesar de todo, o sea, aparte su animación, o sea, y su estilo de dibujo, tiene sabor añejo, pero heroico a la vez. Entonces es impresionante, sí. Yo creo que es donde mejor se ha visto Hal Jordan en su vida, ¿eh? Se ha visto bien en alguna ocasión. En New Frontier. Sí, New Frontier. Pero fíjate, hay algo muy interesante precisamente en New 2004, Frontier. ¿No? Se ve, sí, desde 2004. Se ve con los mismos personajes que no cambian durante toda la historia en el cómic, ni toda la historia en la animación. Sin embargo, se ve la evolución en los disfraces, en los trajes, no se me pongan. No, son los trekkies, me van a salir. No son disfraces, son uniformes. Esas madres. Se ve la evolución, por ejemplo, en el traje de Batman, en el traje de Superman, en el mismo traje de Wonder Woman. Martian Manhunter no, ¿eh? Martian Manhunter sigue con sus shortsitos. Sí, la moda marciana es distinta, hace más calor. Pero el origen del Martian Manhunter está representado de una manera impresionante. Sí. Entonces, nos enteramos obviamente del deceso de Darwin Cook. Uno, de la enfermedad, que no fue así como que publicitada como con muchos otros autores. Esto fue puesto en su blog. Su esposa dice, o sea, fue la que anunció el fallecimiento. No, anunció primero que lo internaban. Ajá. Pero hay algo que ya hay que entenderlo. O sea, su internado, porque muchos le deseamos que se recuperara y todo, no, definitivamente era desahucio. Uh-huh. O sea, lo que estamos viendo es paliativo, o sea, es simplemente para calmar los dolores. O sea, uh-huh. Él dice cáncer agresivo. Yo creo que la palabra era terminal, básicamente. Y en el momento, o sea, no duró un día internado y falleció. O sea, ya fue los estertores tal cual, han de haber sido unos dolores insoportables para que se haya movido ya de su casa al hospital. Y pues ya no pasó la noche así de sencillo, murió a la 1 de la mañana aproximadamente. Curiosamente se hizo un desmadre porque el que empieza a poner que había muerto es Mike Allred. Uh-huh. Él pone un tweet, Jamie Rich, uh-huh, editor de Vértigo, uh-huh, es el que dice, oye, ¿sabes qué? Y le preguntan, dice, ¿esto es cierto? Y le dice, sí, porque Mike ya habló con su esposa. Y de repente yo lo vi retuiteado por Jin Ha, uh-huh, y todo el mundo desapareció. Los comentarios, entonces nosotros mismos no pusimos la nota en ese momento porque no podemos hacerlo, tiene que ser oficial, no puede que se confirme de manera adecuada. Por supuesto, es una irresponsabilidad tratar de esos temas sin una confirmación, y yo creo que más bien esperaron a que su esposa Marsha lo pusiera oficialmente en su blog. Yo creo que también un poquito de respeto para sí, la familia, ¿no? Como que ellos mismos dijeron, creo que la regamos, uh-huh, creo que no es nuestro deber comunicarlo. Uh-huh. Si Marsha fue la que dijo que lo había internado, que ella sea la que anuncie su deceso. Y como que equivocaron los canales de comunicación para confirmarse entre ellos. Yo creo que les ganó el sentimiento. O sea, se oye mal. O sea, Pero ya sabes que cómo es el mundo electrónico, de volada todo el mundo poniendo sus de avatars o de... Sí, de imágenes. Sí. Una ilustración de Darwin Cook, ¿no? Y ahí vemos todo el talento que tenía. Fíjate que podemos hablar pocos creativos. Yo creo que está en el ramo, digo, ahí ya tendríamos que consultarlo, pero de una especie de un Steranko o algo por el estilo, que con muy poquito trabajo en lo que es, sí, en los cómics, realmente tiene muy poco trabajo, ¿eh? No, es que de hecho hasta en las animaciones no es así que tenga las toneladas ni las horas de trabajo. Pero logra marcar una etapa. Y es muy difícil que alguien logre hacerlo, con tan poco trabajo. Su estilo es lo que lo define. Exactamente. Es que vuelvo a lo mismo, no es un estilo que se parezca al de. Estoy por ejemplo, bien. Tú puedes llegar a decir, ay, es que Dan Jurgens tiene un estilo, es de la escuela de John Byrne. Así es. O de Neil Adams. No, no lo es. O sea, Darwin Cook era... Soy Darwin Cook. Es como, no sé, Kubert. Ajá, o es como el mismo Neil Adams, o es como La Comadre. O sea, son de esos dibujantes que tienen su propio sello y no es nada de que, ay, es yo que le tomé. Romita, o sea, son yo creo que así. Para, si me preguntas, Romita Senior, Romita Junior y Darwin Cook eran los únicos tres que todavía están así como vigentes, que realmente no le copian absolutamente a nadie. O sea, tú ves un dibujo de John Romita Jr., como siempre lo hemos dicho, y güey, ese es John Romita Jr. Dale como le haga. Romita Sr. Romita igual. Se encargó, porque es un malentendido, Romita se encargó a no parecerse nada a su padre. Pues o sea, sí, para no evitar las comparaciones, dijo, voy a hacer un estilo propio y lo hizo. No, y aparte es como dice, ¿cuál es tu estilo? El que me deje cumplir con mis deadlines y háganle como quiera. Y se nota, ¿eh? Se nota, porque es uno de los workhorses que existe. Sí, no, y aparte... Y curiosamente no es descuidado, ¿eh? No. O sea, es de los pocos que saben diagramar muy bien. Y también, retomando precisamente lo que pasa con Darwin Cook, quería mencionar, y va a ir a las recomendaciones al rato, su último trabajo que hizo en forma de cómic, especialmente una serie para Vértigo, que fueron 5 o 6 números, pero tú ves, es una historia de horror, con elementos poquito de ciencia ficción, pero la narrativa de Twilight Children, la narrativa es impresionante. O sea, es de esos pocos artistas que con un estilo tan limpio, tan kiddie como mencionaron hace rato, te logra una narrativa que incluso si tú sigues la historia sin diálogos, entiendes perfectamente la profundidad de la trama. Y de hecho, cierto, se nota mucho en la animación. Si ustedes recuerdan lo que es las primeras dos temporadas de Batman The Animated Series, tiene todo el sabor de Flash y lo que quieran. A raíz de la tercera temporada, que es cuando entra Cook a todo lo que es la animación, tienen menos líneas y se ven mil veces mejor los dibujos. Batman Beyond es del mismo estilo, es quítale líneas, quítale sombras, quítale simplista, texturas. Que por ejemplo, tú, sencillo. Pero sí, lo hace futurista, ahí tiene la capacidad que se ve mal, no se ve tan recto. Es que no es que se vea... Es un estilo, es completamente. Que yo no podría decir que la imagen de Batman Millón es netamente futurista. No. Porque al final del día conserva todos los rasgos noir que tenían. Ajá. Y el de animated y todo. Y lo único que hace es mezclar un poquito de construcciones así como estilo manga japonés. Como que toma prestado del manga esas megaconstrucciones, cosas por el estilo. Y las incorpora sin perder el estilo sencillo de entre menos líneas. Mejor, que creo que es algo que deberían aprender muchos. Eso también tiene que ver mucho y es por la escuela de formación de la animación. Y, por ejemplo, si ustedes han visto entrevistas sobre cómo fue el trabajo de desarrollo del estilo visual de Batman Animated, sí, tiene que ver con eso. Y fue, los primeros bocetos tú los veías y con un montón de sombras, o sea, más complicados en pocas palabras. Y lo curioso fue, para hacerlo más oscuro, simplifiquémoslo. Y tú lo ves, la imagen característica de la serie animada de Batman es la silueta con la luna en rojo o la sombra roja y son... Y los ojos en blanco, no tiene más. No sé, necesita más, aparte es Batman, güey. Fíjate que lo último que hizo, curiosamente, o sea, se había dedicado más a un estilo mucho más agresivo en lo que era la narrativa. Uh-huh. Estuvo haciendo Richard Starks Parker, que es bastante Merol, sí, y muy buena. O sea, altamente recomendables para IDW. Uh-huh. Y la verdad, si no lo han visto, échenle un ojo, porque su trabajo es... impresionante. Ajá. Aparte como escritor. Sí. Ahora otro enlace completo, perdón. Y lo último que me acuerdo que hizo para DC o de lo último, en el Watchmen, el Minutemen. Que obviamente, o sea, decías, ¿qué va a dibujar? Pues el Minutemen, obviamente, para que se vea más viejito, más nostálgico. Más, y le quedó como anillo al dedo, como anillo al dedo. Exactamente, ¿no? Ahora también es importante mencionar que no nada más se le reconoce como un gran artista, como un gran creativo, sino también empezamos a ver todos los comentarios de gente como un Josh Pérez, como un Jimmy Palmiotti, como un Mike Allred, como el editor de Vértigo, que se me ahorita el nombre, Jamie Rich, ese mero. O sea, toda esta gente que lo primero que te dice, al carajo el trabajo. O sea, yo acabo de perder un gran amigo. O sea, una persona con una calidad humana impresionante, que es difícil, ¿no? Ya verlo hoy en día, por lo regular todo el mundo ya se está mentando a la madre. Quiero ver que cuando se muera Lee Field, digan lo mismo de él, güey. ¿Estás de acuerdo? No digo, y todo el mundo hablando muy bien de él, todo el mundo haciendo, así, remembranza, de un, ¿no? De un ícono, realmente. Sobre todo de una gran persona, y yo creo que es una de las características que podemos ver que va de la mano con todo lo que es el éxito que puedan tener en esta carrera, que no es nada más la gente como se expresa de los de Romita, de Buscema, de los senior, obviamente, de Qbert Senior, o sea, se expresan de ellos no nada más, sí, qué buen dibujante era, qué gran artista, no, qué gran persona era. Lo mismo del Rey, de Kirby, que todo el mundo comentaba, era excelente persona, cosa que no hacen con Jim, con Stan Lee. Y este pinche viejito, que a ver a qué hora se nos... O sea, a ese nivel estamos hablando de la calidad humana también de Darwin Cook. Pues descanse en paz, y eso fue nuestra sección. Cada vez nos quedan menos. Pero era un chamaco, güey. Oye, este 2016 viene con tubo, ¿eh? Viene... Hijo de la... Sí, ¿no? Ya, ¿cuántos artistas no se ha llevado...? Pues ya van un rato. Más los que faltan, ¿eh? Acuérdate, se llevó a Prince. Se llevó a Prince, maldito. Creo que de esas generaciones nomás nos queda Madonna y... Sí. Pero yo creo que Madonna sí tiene pacto con Vishnu o algo así. En sangre de Like Virgins. Sí, yo creo que sí. Por eso ya no la canta, güey. Sí, ya no la canta, güey. Pero bueno, ahí va a poner el buen DC una imagen con los que estén viendo el video del rediseño de Catwoman. Sí, y no, pero... está muy piper. Pero bueno, y ahora sí, cambiando radicalmente de tema. Bueno, no ni tan radicalmente, porque vamos a seguir hablando de cuentitos. O hablamos de cine, televisión, y etcétera, etcétera. Aquí tenemos para darles y repartir. Bueno, rápidamente de las noticias, canalitos, desde lo más profundo de mi corazón. Lo único que puedo decir es... no creo, porque sé que te duele una de ellas. Sí, la derecha que la traigo, madre, no. Agent Carter. No es que me duela, pero sí me decepciona. Muy buena. Me decepciona la falta... No de la gente de la cadena. No, la gente que rantea y que se la pasa pidiendo shows y todo. Y al final, curiosamente... No hay apoyo, o sea, son muchas. Es que queremos ver mujeres posicionadas. Empoderadas. Esta ahí la tuvieron, ¿eh? Y la dejaron ir. Y la dejaron ir. Debo. Supergirl, a punto de dejarla ir. Porque. Ahorita te la regreso con esa. No, sí. Ahorita vamos por partes. Vamos por. No grito, no corro, no empujo por temas. Échele, caballero. A mí me molesta de manera impresionante la forma en la que la banda feminazi ranteaba que quería mujeres empoderadas. Es correcto. De que cómo era posible. Les dan Agent Carter, que es la epítome del ejemplo de lo que es una mujer empoderada. No porque es una secretaria, no porque es... Inserte la cantidad absurda de excusas. De pretextos. Que jamás... Se notaba que jamás vieron la serie, en pocas palabras. Más bien se notaba que nunca platicaron con sus abuelitas. No conocen de historia, más bien. Exactamente, ¿no? Si creen que el mundo es como lo conocen ahora, en pocas palabras. El mundo se creó... Son como los creacionistas, güey. El mundo es así desde que yo nací. Claro. Así fue creado, ¿no? Así parece que... Que piensa, la veras, gente, piensa la gente, o sea, es ridículo la forma de pensar, porque de plano, o sea, a ver, para luego, porque les quito el derecho al voto. Ay, no, perdón. No, el derecho a la educación, güey, pues, si no lo aprovechan, no la tienen. Exactamente, no, aquí hay algo que es muy importante, que sí deben conocer antes de empezar a plantear. La serie estaba temporalizada de una manera impresionante, estaba realmente situada en donde debía estar situada, que era al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una época en donde las mujeres estaban realmente peleando por sus derechos, por lo que es el verdadero, feminismo. El feminismo se reduce a igualdad de derechos para hombres y mujeres. Espérame, ahorita estoy escribiendo precisamente un texto sobre Wonder Woman. Está ranteando. No, porque es después. Wonder Woman se establece en el 40, es por ahí del 44, más o menos, cuando se establece el derecho al voto, si no me falla la memoria. Tú estás hablando de eso, o sea, estamos hablando de la posguerra, donde apenas estaban ganando sus derechos las mujeres. Uh-huh. Exacto. Estaba perfectamente planteado y en carta. Pero bueno, recuerda no se estaban ganando. Se acostumbra a que... Ojo, Más bien saben que pueden hacer cosas fuera de la casa. Porque antes era, quédate en tu casa y no Sí, pueden barrer la banqueta. Y el problema es que regresan los hombres que se fueron a la guerra y, bueno, quiero regresar a mi lugar, pero ya está ocupado por mujeres. Exactamente. Lo más curioso es que en la serie de Jane Carter, el mandil de todos era Jarvis. Pero... hasta con la mujer de... ¿Ya terminaste? Todavía estoy lavando los platos, mi vida. No, pero fíjate, hay una gran diferencia. Él lavaba los platos que usaba Stark. Porque los platos que usaban él y su esposa los lavaba ella. O sea, él era, obviamente, como que el encargado de lo que hiciera... Pero tenía que irse a la cama a las 8, se chingado. Hay una cosa que la gente confunde mucho y se me hace realmente estúpido. Confunden el respeto a la vida en pareja con... El sometimiento. Es correcto, ¿eh? Sí, es como cuando mi carnalito dice, ya me voy porque mi mujer ya... No es que sea sometido la mayoría de las veces, simplemente respeta su tiempo de pareja. Y eso es algo que la gente no entiende, es muy estúpida. Con Agent Carter pasa algo muy similar, es que es la secretaria, es que es la que carga, es la que hace... No, no es cierto, es la mujer... No es que esté queriendo ganar sus derechos, está pidiendo que se respeten sus derechos. Porque los derechos se tienen desde el momento en que... Edith nos dice, por cierto, que en 1946, en Agent Carter, según Wiki. Okay. Una de nuestros Patreons, gracias Edith por el dato. Pero aquí lo importante y lo interesante de todo esto es que se ve la evolución de Agent Carter en el aspecto de que, perdón, yo no necesito a ti, agente. Voy a ir yo a aventar mi desmadre y hacerle como se les dé la gana. Es que ella está buscando su lugar nuevamente. Se acabó la guerra y es ya no eres la gente, literalmente. Ya no eres soldado. Eso es lo único que encuentra. Ser la secretaria suena feo, pero es lo que encuentra para poder mantenerse en lo que a ella le gusta. Sí. Y sí, demuestra que es más capaz. No, o sea... Hay un corto, ojo, antes de la serie, hay una serie de cortos. De los one shots. Sí, exactamente. En donde te explican toda la trayectoria de secretaria hasta gracias, eres la nueva directora del departamento. Y tú, mensete de tres varos, cárgale el portafolio de la señorita, por favor, ¿sí? Y también sale Howard Stark. Exactamente. Pero bueno, una lástima que haya quedado un cliffhanger, que es lo malo de las series cuando dicen... Yo creo que sí, pero vamos a ponerle emoción para quizá para presionar un poco a la producción. Y claro, ya saben que no se tientan el corazón. O sea, John Doe es una de las series con mejor recepción que queda en todo y nadie supo qué pasó, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, fíjate, aquí lo importante... Buen punto. Yo creo que uno, lo que me emputece de sobremanera con respecto a la cancelación de Agent Carter es que la gente que pide a gritos que se vea una mujer empoderada no la apoya. La segunda... Que no hayan podido apreciar realmente la calidad del trabajo de la serie. Sí. Y la inteligencia que tuvo la cadena para no hacerla una temporada completa. Recordemos que Agent Carter era mid-season y era la mitad de episodios de una temporada normal. Te hablaría como mi carnalito, el buen Clarky. Pues si esa chingadera nunca debió haber existido, si no estaba condenada. Que mira, no. Quieras con lo que sea, sí está condenada, hay que ser sinceros. Por eso la pusieron a mid-season. No tenía la esperanza para llenar una temporada. Más que estar condenada, ¿no? Sabían sus limitaciones. Es correcto. Y por ejemplo, yo lo que digo es que... El problema es apoyen lo poco que tienen. Exacto, no sean únicamente feministas de Facebook, donde sí necesitamos la representación y a la hora de la hora... Y voy a pintar las axilas de rosa. Sí, voy a matar sandías con el culo y todo ese tipo de cosas. Bueno. ¡Ay, no! ¡Me importa tu religión, carnal! No. Ahí busquen en Facebook a las feminazis representantes de su género para que vean qué tan estúpidas se ven. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí hay algo que platicábamos Dan y yo antes del programa. Ajá. Y que ustedes, par de inútiles, se dignaban a llegar. Oye. Dos horas después. Pero bueno, hay algo muy, muy interesante. Yo considero que es un grave error de la cadena haber puesto Agent Carter como mid-season. Te voy a explicar por qué. Échale, caballero. Yo considero que sí, antes de haber sacado Agents of S.H.I.E.L.D., aprovechando el que ya traían a Captain America, First Avenger, hubieran presentado a Sharon Carter, Peggy Carter, porque Sharon es la 13. La sobrina. Entre más me lo dices, menos te lo creo. Pero bueno, si lo hubieran puesto de esta manera, hubieran hecho una introducción pertinente de todo lo que es el universo Marvel desde su origen, desde su inexistente Golden Age. pero hay un problema, ¿eh? O sea, concuerdo contigo en ese aspecto, pero el problema también es la cuestión del tiempo de preparación. Una serie de época necesita un poco más de presupuesto, también tiene que ver con el planteamiento y la preparación del guión, y eso se les nota. El tiempo en televisión es mucho más breve, o sea, tienes 3 semanas para hacer un guión de un episodio. Una y hace eso hasta menos. Y por eso también le combino, y es lo que yo digo, que fueran menos episodios. Pero no, o sea, yo no estoy en contra de la cantidad de episodios, yo estoy en contra, lo que considero un error es el momento en el que la pusieron, antes. Exactamente. Ajá. No, tú no lanzas Agents of S.H.I.E.L.D., lanzas primero, aprovechando la inercia de First Avenger, de Captain America, presentas a Peggy Carter, te esperas un poquito, ajá, desarrollas de una manera más propia y prudente lo que es Agents of S.H.I.E.L.D., ajá, y ya tienes el antecedente, como en las películas. Pero también aquí hay un detalle que hay que recordar. Empezó mal, o sea, se le fue el rating, nunca pudo recuperar todo eso, ni la credibilidad que traía. Pero, previo al lanzamiento. Pero también hay que recordar que precisamente viene por eso. O sea, no te podemos tocar los personajes principales, uh-huh, pero lo más cercano que tenemos es S.H.I.E.L.D. Por eso surge Agents of S.H.I.E.L.D. antes. Lo más cercano que tenían de los personajes de las películas precisamente eran los de Captain America. Se oye gacho, pero Coulson. No, por eso lo grave. Por eso fue con... No, y ahí sí no sé. Entiendo por qué lo dices, pero no estoy de acuerdo contigo, carnal. Y te explico por qué. Y defendiendo... No sé por qué defiendo a Marvel, carajo. Pero bueno, no, es que... Tienes a Peggy Carter, que ya los Howling Commandos. La puedes utilizar en TV. Tienes a los Howling Commandos, que ya estuvieron en película, los puedes utilizar en TV. Que de hecho lo hicieron. Ajá. Oye, pero una duda. Y yo creo que esto es más bien lo estamos viendo retroactivo. Estás cayendo un error como de feminazi que cree, ajá, que todo el tiempo fue así. Maldito. Eso nosotros lo sabemos. No, sí, me importa. Porque ya vimos la serie también. Exactamente. Y porque vimos que es muy buena. Es lo que yo creo. Pero al principio no nos hubiera llamado tanto la atención, creo. Ojo, ¿qué hubiera pasado? Ni a los productores. ¿Qué hubiera pasado bajo el mismo esquema? No voy a hacer la temporada completa. Voy a hacer la media temporada que fue. Porque acá sí puedo utilizar el nombre Stark, que al final del día es inventor loco, con este Dominic Cooper. Está Jarvis, que es Jarvis, como la inteligencia artificial del hijo, etcétera, etcétera. Ahorita haces la misma cantidad de episodios que son las temporadas con esos cliffhangers. Y después se introduce S.H.I.E.L.D. Ahí te va. Ahí te va cuál es la respuesta que yo creo que dice un estudio cinematográfico. Llegamos con los dos proyectos y el estudio dice, a ver, ¿cuánto dice? ¿Billón? Ay, cabrón. Más de un billón, ¿no? Uh-huh. Billón. 1.3, creo. 1.3. 1.5. Arriba del billón. Si es Avengers, 1.5. Ok, ajá. Bueno. ¿Es para qué preguntas? Billón, si ya sabes, no, pero wey, si es efecto Avengers... Nada más lo quieres aventar en la cara, abuela, de la gente, ¿verdad? Sí, porque es lo único que les queda. Porque es lo único, porque es lo único que le sale bien, güey. A ver, ahí te va. 1.5 billón. Uh-huh. Llego y te digo, señor, le traigo este proyecto de una mujer empoderada de 10 capítulos, bien constante, bien sabroso, que va a revolucionar y va a ir al mercado bajo que nunca se ha atacado. Y además... va a ser de protagonista una mujer sin el Capitán América. Ok, siguiente propuesta. Cabrón, te traigo algo con la promesa de un mega masivo de consolidar el billón y medio que traemos para traer un rating impresionante a la televisión con 20 y tantos capítulos. ¿Cuál te compras? Honestamente. Y aparte tenemos a Nick Fury. Tenemos a Nick Fury, güey, presentando y tenemos, o sea... Podemos, claro, utilizarlo. No. Y es que aparte S.H.I.E.L.D. también te lo presentan desde la primera película de Iron Man. O sea, era algo que estaba más trabajado. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. El único problema, como lo vimos y lo dijimos del primer, es el mismo. Usaron de manera igual de estúpida el pitch. Sí. Porque sí, te traemos lo que está con la película y va a consolidar. Ese fue el pedo. Pero tampoco podemos utilizar a los personajes. Pero de la engañaste. Película. O sea, a la vez. Ese es el problema. El problema con Agents of S.H.I.E.L.D. es que engañaste. Engañaste con Agent Carter. Pero no. Engañaste a los productores porque los productores nunca supieron pasarlo. Porque también dio un. Bueno, un ¿quiénes fueron los productores? Ah, Whedon. Whedon y su hermano. Y su hermano. ¿Por qué? Bien que sea ese pendejo Whedon. Lo desconoció después. No sea imbécil. O sea, él es el culpable de esa serie. Él y su hermano. Que no se haga güey, junto con Loer. Sí, de cierta manera. Sí. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Obviamente, los ratings nunca han sido ya impresionantes de S.H.I.E.L.D., pero obviamente vamos a hablar de la segunda cancelación, que va de la mano. Uh-huh. El Most Wanted o el Most Not Wanted. Pero eso lo platicamos después de un corte. Ah, ¿todavía? Sí. Oye, y un comentario express nada más que nos dice Rodrigo Díaz, precisamente, que nos está viendo en vivo. Saludo a nuestro productor asociado, a ti si te hacemos caso. Exactamente. Nada más nos decimos no, güey, no deslatas. Ah, y precisamente también sabemos que la actriz firmó, ya está confirmada en su otra serie. Entonces es una combinación de factores también. Conviction. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin darte cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer este estúpido planeta. ¿Y qué dijo? Y nos vamos con un shot. Con el Hoff. Nos vamos con el Hoff, nos vamos a buscar la libertad o nos vamos. La libertad. Sí. Sí. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Bueno, y estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos hablando del lamentable deceso de Darwin Cook, toda su obra, obviamente... Y terminamos platicando, ranteando e insultándolos, con obviamente menos a nuestro productor ejecutivo y nuestro productor asociado, ni a Juan Espíritu ni a Rodrigo Díaz, ellos están a salvo. Y ustedes podrían hacerlo si nos estuvieran apoyando en Patreon al mismo nivel que están ellos. Carito, perdón, pero como te pudiste dar cuenta, mi reina, no hubo chicuelo para usted esta semana. ¿Por qué? Porque no completaste tu misión. Agradecemos que la hayas aceptado, pero... No vi nada así como que me dijera, para las fanses, y como no les, no hay. Échale ganas, Carito, un saludo muy grande, también gracias por apoyarnos en Patreon. Y ¿a quién más tengo que insultar? Ya nadie, ¿verdad? Ok. Edith, me encanta, dice, como ahora no pusieron Common People, ya lo estoy viendo en YouTube. Okay. Eso es bueno. Pero, bueno, estamos platicando, terminando el bloque anterior, con respecto a la cancelación de Agent Carter por parte de... ¿Qué cadena es? ABC, que es de la de Disney. Insisto, la serie valía lo suficiente la pena en el formato que estaba realizado. Estoy correcto, nada para más. No da para más. Es media temporada, tal cual, y mid-season, que es... Se oye gacho, ¿no? Pero surgió así, porque surge, acuérdate, en un post-credit de que viene para los DVDs, ¿no? Exactamente. La misión que hace como tal Agent Carter, que el otro que hace lo mismo... Es Coulson. Ese también tiene 10 minutos de una escena. No me acuerdo qué película es. Es la de Hobbiters, creo. Motor, ya no me acuerdo. ¿Qué es donde entra la tienda? Ajá. Y que le pone una madriz a. Y dice, no está tan chapa, ¿no? Y luego. Ahí se les acabó el presupuesto y el entrenamiento de Coulson, ¿o qué? Sí, no alcanzó para la clase de costurería que le debían. Sí, valió madre. La costurera. Pero bueno, y entonces... Bueno, no, tiene dos, porque es el... ese que es el... Algo raro pasó en el camino al martillo, algo así se llama. Y el otro es donde está platicando, como para darle coherencia a la escena de Stark con Rose al final de Hulk. Ajá, okay. Esa es la de Hulk. Eso no lo he visto, lo voy a ver porque... A mí me agrada esa escena, porque de hecho es la primera en donde no sale Fury, es donde sale Stark platicando con Thunderbolt Ross. Bueno, pero acuérdate que estas son como micropelículas, no eran post-credits. No, a lo que yo me refiero es que a mí me gusta ese post-credit. Cortometraje. Pero, cortometraje. Pues defendamos al español, Nahuatzin. Dijo nadie aquí. Exactamente. Te estás equivocando... De programa. Ay, perdón, mete la edad. No estamos en la medianoche. Me voy a churros y palomitas con juegos de azar y mujerzuelas. Sí, eso o quédate en la medianoche. O quédate en la medianoche. Pues vamos todos. Es eso o vive de medianoche, güey, defendiendo tu idioma que nadie pela. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que a mí eso sí me hubiera interesado ver. El previo de ese encuentro entre el alcohólico de Rocker y el general Ross y el otro alcohólico de Tony Stark. Ajá, los dos borrachines. Ahora, ¿podría salir todavía Agent Carter? ¿Tiene cabida ya o ya realmente lo dan muerto? En Ant-Man sería lo único con el... En un flashback con probablemente el rejuvenecido. Ese Hank Pym. Hank Pym. Que sale bastante caro hacerlo eso, por cierto, para que no crean que podemos tener un Tony Stark rejuvenecido para una película. No, eso es muy caro, son un chorro si de horas. Pero lo hicieron. Hay una película que lo hizo. ¿El rejuvenecido? No, todo rejuvenecido una película. ¿Cuál? El Mrs. Button. Pregunta cuánto se tardaron en The Mill, que es el estudio de en Inglaterra donde se hizo eso. ¿Cuánto se tardaron en hacer todo eso? Es un impresionante. No, es un barote, o sea, de entrada. Ok. Bueno, retoman. Yo creo que podría tener cabida... De hecho, la misma serie, en algún momento podría ser retomada. Esa es la belleza de Agent Carter. Agent Carter quedó en un buen cliffhanger. Sí, quedó y muy bien. Está ubicado temporalmente fuera de todo lo que son las películas ahorita. Si quisieran, si en algún momento se vieran tres segundos brillantes, dijo nunca nadie, no lo van a hacer en su pingada vida. Pero no, está el mismo fate que nuestro estimado Constantine. Así que Constantine. Pero al menos duró dos medias temporadas. Pero a diferencia una de Constantine. Papeta. No, Constantine duró 13 episodios. Ay, sí, cierto. Entonces no llegó. Sí, sí, cierto. Pues la, menos, the same media, fate, ¿no? The same fucking fate. Pero de una u otra manera. Bloody hell. Bloody hell, sí, bollocks. No, bloody. No sería tan. Tan congruente manejarlo. ¿Por qué? Porque no tienes que involucrar ni a la sobrina, ni a lo que está pasando ahorita en Chile. No tienes que involucrar nada de lo que está pasando ahorita. Esa es la gran inteligencia y lo bonito de Jane Carter. Por otro lado, insisto, el error vuelve a ser haberla presentado a que Whedon se chamaqueó bien gacho a la banda de televisión. Se endiosó. Soy Midas, puedo hacer lo que sea con lo que sea. Y el estudio se lo compró. La cadena se la compró. ¿Quién no se la va a comprar con billón y medio? Es que volvió a hacer una de sus series, pero diciendo que era Shield. Es correcto. Uh-huh. Pero también recordemos que la culpa no es propiamente de Joss Whedon. O sea, cuando se especificaba. Sino que lo hace compadre. No, la cuestión es esta. Si esta serie va a ser producida por Whedon, el hermano. Ah, y este es productor ejecutivo. Recordemos que un productor ejecutivo no tiene tanto que ver. No le hagan caso, Juan, Rodrigo, no escuchen esto. Aquí somos diferentes. Sí, sí, sí. O sea, esa es la gran belleza. La gran belleza es que fueron chamaqueados vilmente por los Whedon. Sí. ¿Por qué? Porque fue el mismo pitch pendejo. Ay, mi vamos hermano a ponerlo. No tiene trabajo. Esa básicamente es. ¡Hecho! Podemos hacerlo de esta manera tan chida como se ve y no podemos traer a nadie de las películas tampoco. ¿Cómo es no? La misma en el madre. Primer episodio recordemos que sale el Captain America como figura de acción en una y vitrina. Thor y Hulk y los Avengers. Y por cierto, ahí les va. Los pocos aficionado a audiencia que tenía. ¿Por qué no es audiencia? Bueno, sí es audiencia, los pero... Fans. Es que audiencia viene de audio, ¿no? Uh-huh. ¿No? No necesariamente. No. Viene de auditorio, de los auditorio, que están ahí. No, sí, cierto. Soy. Perdón. Espectadores. Imbecilidad. Pero bueno, ahí te va. Acaban de traer, para que vean cómo se parece a Constantine, los fans se acaban de lanzar el pitch que la salve Netflix. Y empieza el peregrinar de Agent Carter. Va a terminar en CW. Hannibal también lo hicieron. Igual no voy nunca, a terminar en ¿cómo Netflix, es? ¿No? Nunca nadie dijo. Dijo nunca nadie. Será salvada bueno, por Netflix. Nunca es que la también vida. Hay un detalle. Agent Carter, por mucho que nos no haya puede. Gustado, y creo que todos coincidimos en eso, ¿sí? En realidad hay algo más que nos interese ver. O sea, ¿qué más historias hay para contar con ella? Seguro se puede escribir mucho, pero sí. No es algo que te llame tanto la atención. Yo creo que otro one shot. Por ejemplo, en el Blu-ray de Ant-Man. Pero para darle ahí. Un cierre, exactamente. Eso, o sea, ya. Yo creo que por ahí lo pudieron saber. ¿Un especial de Navidad? No sé. ¿A la Doctor Who? Exactamente. Dale. Dijo nunca nadie. Nunca. No, yo creo que podría haber sido interesante especulando y así como que a nadie le importa esto, pero ¿qué pasó ya en la época? No, tal vez no un extra en Ant-Man, sino que ¿por qué estaba situada ella? ¿Cuál era el entorno político, que es mucho de lo que está basada Agent Carter, ajá, durante la existencia de Hank Pym como Ant-Man? O sea, porque es la Guerra Fría. Entonces, básicamente, si te das cuenta, es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría o la Guerra de Vietnam o todo este tipo de cosas que manejan, que se están manejando en las demás películas. Probablemente, nunca en la vida, en serio, nunca va a pasar, pero sería una opción que te podría darte, porque ahí ya estás metiendo a Ant-Man, que no por fuerza tienes que meter a Hank Pym. Puedes meter a Ant-Man y a la avispa original. Pues a la avispa que como no está casteada, conviva con Carter. Pero también hay otro detalle ahí muy sí interesante. Estuvo, ¿no? ¿Sí salió en la película? No. Sale, pero no se ve, ¿verdad? Sí, cierto. Oye, pero también hay otro detalle que también tenemos que recordar. O sea, a pesar de que acá haya sido un personaje principal, dentro del contexto todos son personajes secundarios. Sí. Porque bajo lo mismo, ¿por qué no tenemos ni película ni serie de televisión de Hulk? ¿Por qué no funciona para eso? No porque tiene son tanto idiotas, de qué contar. Hulk es muy bueno. Bueno, si lo hubiera dicho, ¿qué tantas historias puedes contar de Hulk? Hulk tiene más sí, para claro, dar claro. Que lo que tienen el loser de Buster Gold. ¿Por qué demonios no hay una de Hulk? O sea, Hulk tiene mucho más background. Porque se están peleando todo. Los derechos. Es eso. No es porque no tengan historia. No es tanto lo de los derechos. Es que en serio, ¿cuántas películas tenemos de Hulk ahorita? Dos. ¿Qué tanto tienes para destruir en este planeta? ¿Qué tanto puedes destruir? Ya tenemos a Superman que lo haga. No, espera. Hulk tiene una que puede destruir otro, hasta un planeta que se llama igual que él. Exactamente. Es correcto, y si debe ser rumorado, pero sabemos que es mucho, pues los progen. Hay varo. Eso es cierto, sí, o sea, sí hay un problema de varo por ahí. Pero es que Hulk nuevamente arreglarlo. Funciona mejor como personaje secundario y la gente lo recuerda más por lo que hizo en Avengers que por sus dos películas. Están esperando que les devuelvan los derechos del Silver Surfer para hacerla. No sé. Sí, bueno, sí. Por eso en la animación pusieron a Beta Ray Bill. Ajá. Porque están esperando los derechos del Silver Surfer. Ah, sí. Idiotas. Pero bueno. Menos nuestros productores. Pero bueno, el punto de todo esto, a lo que voy, es el engaño. Sí. Y el engaño fue la perdición de la serie. El engaño, pero ni siquiera, son falsas promesas, se oye gacho. Pero es engaño, güey, una falsa promesa es un engaño. No sé, los políticos no dicen eso. Políticamente correcto tampoco somos pues aquí, sí, ¿eh? No, otro que se me equivoca de programa, carajo. Pero mira, es curioso, pero fue una mala... O sea, para la tele, las televisoras abiertas, vemos que los superhéroes no han alcanzado el rating que tienen en cine, ¿eh? Porque las televisoras abiertas, solo hay una que trae ya series, bueno, no es cierto, dos, porque está Fox, con Gotham, es la única, ¿no?, que pasa en Gran Cadena. Sí. Sí, es la Gran Cadena, pero es la cuarta, ¿no?, que damos Fox. Fox es la cuarta cadena. La cuarta ABC, más grande. CBS, NBC, Fox. Es correcto, Fox. Pero ¿y como otras tres abajo? Tres o cuatro abajo, decido. Ajá, porque CBS es la de Warner, ¿no? Sí. CBS, o sea, Warner, trae a Supergirl. Y no trae los números para aguantar ya CBS, porque pierde con los demás. No trae los números, pero también recordemos que es combinación, o sea... Tiene una ventaja, que es Berlantiverse. Sí, pero también es muy cara. Entonces, por ejemplo, CBS sí podía tener este tipo de producción, que va a bajar un poco el nivel ahora que vaya sí, a pasar. Sí, porque es muy cara, pero es irónico, ¿no? Con menos audiencias, es igual de cara, como que no en bono, ¿no? Va. Ahorita vamos a eso, porque hay otra cosa que viene a raíz... Y qué bueno que la salvan. Que viene a raíz del engaño. Oh, ese, sí. ¿El Most Wanted? ¿El título? Fue pausa dramática para que mi carnalito se adelantara como siempre. Ahí olvidaron decir, dijo nadie nunca. Exactamente. Dijo nadie nunca, pero no hay que ser imbéciles. No, o sea, es una serie que la neta, es un spin-off de una serie, como lo comentamos, ¿te acuerdas la vez pasada cuando dijeron que no se atrevieron a hacer el spin-off? Claro, no era el momento, estaba con problemas de rating. Ahorita se ha estabilizado, pero no es un rating tan sano para sacar un spin-off de personajes que ni siquiera son los... protagónicos ni son de peso. Ni es Bobby Morse netamente como Mockingbird, ¿no? Ese es el maldito estúpido problema que tiene S.H.I.E.L.D. Ahora, ese fue el engaño y yo creo que es exactamente lo que está perjudicando todo lo chido que puede llegar a ser ABC con su cadena. Podría tener la misma fama, ojo, no es lo mismo rating que fama. No. Ajá. Podrían tener la misma fama los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. No estoy preguntando, estoy afirmando. Ajá. Podrían tener la misma fama los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. si se hubieran tomado la molestia de no engañar a la gente. Ajá. Y poner personajes. O sea, tienes 20,000 personajes hasta en Marvel. El capítulo 9 es de tráete a Sid, ¿no? Que es la que está desocupada. Te lo voy a poner así de sencillo. No puedes usar al Captain America. Perfecto. Tráete al US Agent. Claro. No puedes usar a Iron Man, a War Machine. No nos hagamos idiota. Lo que hace muy bien CW, hay que ser sinceros en ese aspecto. No pueden usar a Batman. ¿Puedo usar a Ra's al Ghul? ¡Vas, puto! ¡Órale! No puedo usar a Talia, pero puedo usar a Nyssa. Exactamente. O sea, les faltó ingenio. Yo la quiero. No. Pero les faltó ingenio en ese aspecto. O sea, no, faltó medir las consecuencias. No, y hay una cosa. Mira, esta petición, honestamente, de que la salve Netflix. Ah, es una chairez. Está muerta. Netflix ya tiene muy exitoso su barra de Marvel. Sí. Tan exitoso que su plan a 4 años ya se incrementó con una nueva serie, The Punisher. Y básicamente. Y no tiene nada el tono que se maneja para Netflix. Y aparte, cada serie que estrenan es... o te sale un spin-off como va a pasar con Punisher, o te renueva segunda temporada que no estaba planeado. Hasta Jessica Jones ya anunció, ella misma dice, sí, se va a grabar Back for Back con Defenders, ¿no? Uh-huh. Entonces... Estamos hablando que un proyecto de 4 años ya se extendió casi a 8. Exactamente, y aparte con el doble de series, porque inclusive esta, para que embone, parece que van a ser 3 series uh-huh. en un año. O sea, entonces, Agent Carter no tiene medio... No, no tiene ya cabida. Estamos en Most Wanted. No, por eso no, pero la petición de que Netflix es una no tiene cabida. Es la, como la Chinese Most Wanted, Most Wanted, hagamos, seamos sinceros, no sé si vayan a regresar. Paliki acaba de demostrar que sí está salada en lo que es un protagónico. No, Paliki lo que demostró es que su agente es un idiota. No, no te hagas, porque también la llevaron para Warner al principio, de Wonder Woman. Pero era CBS. No importa. Que la Potato lleven, Potato ya la aventaron de CBS a Supergirl a Wonder. A eso es a lo que voy. Ahí sí se preocupan por hacer las cosas y rescatarlas. Mira, curiosamente, es uno de los capítulos más alabados de esta temporada fue la partida de Blood y de Bobby Morse para plantear su nueva serie. Va a pasar, lo más probable es que lo regresen a esta serie, o sea, punto, o que si eran los que tenían rating o que subieron un poquito y hicieron buena química, los van a traer Si hubiera tenido rating, sacan más buena. No, pero es que, mira, una cosa es tener el rating. Pero fueron personajes que ayudaron a mantener el rating. Claro. Hacerla menos mala. Para que no se desplomara. Fue lo que alguna vez dijimos aquí, es estúpido. Serie maestra que no está jalando, sacar lo poco que la ha ayudado a mantenerla. Entonces no es el momento. Planteas, haces nuevos personajes y esto. Lo que vieron es que estos nuevos personajes, los Caterpillars y esto, probablemente no es el rating que están buscando, no es el target. Se acabó. O traen un nuevo proyecto para desarrollar. Vete a saber. ¿No es mucho desarrollo ya sobre algo que tenía que estar muy bien fundamentado? No, hay que esperar. Acuérdate que la misma Civil War, que la dijo el ruso, entre la televisión y el cine, o sea, Feige, con este Permulter, está en vigencia. Y este, quieras que no, es el hijo bastardo de ese matrimonio. Agents of S.H.I.E.L.D. es el hijo bastardo que existe de ese matrimonio. Ya, ignorado, vapuleado. Es un hijo bastardo, quieras que no. Tiene pedazos, o sea, Tiene de las dos partes. Whedon es Feige. Sí. Netamente. Sí, es Faggy, ¿verdad? Perdón. Ay, me patiné, perdón. Fali. No, pero. Y el otro. Y está en la televisión de Permulter. Entonces, la verdad es un hijo bastardo no querido. No most wanted. Definitivamente. Ahora, yo tengo. Entonces, yo creo que están cortando ties. Probablemente. De dos sopas. O le van a dar en la madre a Permulter de cierta manera. Que es difícil. Pero podrían hacerlo, Beto, a saber. Dos. Sacan un nuevo monstruo, o sea, se olvidan y dicen, yo voy a hacer esto para televisión. Yo no le diría monstruo, yo le diría bestia. ¿Otra vez? No, una es bestia que ese diferente. Es de los Fox, no tienen derecho a usar ese nombre. Sí, sí, perdón. No, ahora, yo tengo una pregunta muy sencilla. Ah, qué falta de... Ya se dieron cuenta que todo lo que es la onda, me engañaste, yo no vi superhéroes, no vi capitas, mascaritas. Lleve la mascarita. Realmente no le funciona, ¿por qué? Porque ahí... No, no funciona. Porque ahí lo que está pasando es, estás comparando con superhéroes, que todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, sacan sus trajes. Les hubiera costado mucho trabajo hacerle un disfrazito a esta niña Paliki. Lo están haciendo, o sea... ¿Lo están haciendo sin ganas? Mal. No, mira, no nos hagamos, o sea, porque también... ¿No les interesa? Es ponernos también muy puristas. No, no te me hagas hasta allá, no te oyes. Ponernos muy puristas, porque ni en los cómics pasa eso. Cuando han sido agentes de S.H.I.E.L.D., hasta Kitty Pryde ha salido con traje de S.H.I.E.L.D. Ajá. No nos hagamos, o sea, es ponerte purista. Si son agentes de S.H.I.E.L.D., usan el uniforme de S.H.I.E.L.D. Yo no me estoy poniendo, purista, yo me estoy yendo por el lado de los fans. Agent 13 también ha usado el traje de S.H.I.E.L.D. Agent 13 nunca usó, no traía disfraz propio, nunca usó máscara. No, pero o sea, traía su traje de S.H.I.E.L.D. Y traía 13. Igual, Bobby Moss, cuando estuvo también, traía traje de S.H.I.E.L.D. A eso es a lo que voy, entonces, precisamente, mi pregunta va a eso. Engañas. No, el engaño si fue... Si él existe S.H.I.E.L.D. oficialmente, podría usar su disfraz. Es correcto. Ah, eso es a lo que voy. Te digo, es el hijo bastardo. Hay dos hijos eso bastardos. Ya quedó muy claro. Ojo, Humans es el otro. Y ese vive en el otro mundo. Ese es nonato, ese ya... Ese es el aborto. Curiosamente, acaba de decir Feige, de cierta manera, que están buscando un nuevo argumento, que quieren sacar... O sea, nada. Yo creo que no, porque es hijo bastardo de los dos mundos. Es hijo bastardo. Y lo peor del caso con Inhumans es que ni para cine, ni para televisión. Así lo veo yo. Ahí les va, por cierto, trivia curiosa. Black Panther e Inhumans iban a ser títulos en solitario antes de salir en Fantastic Four. Los dos iban a salir alrededor de 1965 y no salieron por las condiciones limitadas que regía el mercado de DC Comics, en que decía que no podían salir más títulos al mercado. Entonces no salieron y por eso se incluyeron en Fantastic Four. Por eso están tan bien desarrollados los conceptos, porque ya los habían pensado como propios. Imagínense en ese momento que hubiera realmente salido un cómic con protagonista africano negro en el 65. Realmente hubiera sido, si fue un fenómeno en Fantastic Four, imagínense en su propio título. Sí, pero es que... condenado probablemente, Probablemente hecho, sí. Le convino porque estaba acobijado por los Cuatro Fantásticos, que es lo, era lo famoso ahí. Y que no salía todos los números, que era, salió en el 50 y de ahí sale hasta en el 70. Y sí, espérate otro rato. No, y que también que no, no hay números dos como ahorita, porque dirían, es que es africano, no afroamericano, entonces no me identifico. No, sí, pero ¿qué hubiera pasado, eh? Es muy interesante. Hubiera sido muy interesante. Me hubiera encantado verlo, pero también. Yo creo que no hubiera vendido tanto. ¿Cuál es el primer personaje de raza negra que se presenta en los cómics? Black Panther. ¿Black Panther? No, antes no, de él, en Pulp se hubiera aparecido o en otras. No, el, es, de los Spirit. Grandes es este Black Panther. Es el, okay. O sea, el protagonista es Black Panther, y porque el otro era el Gabi, el chofer de, de Spirit. Exactamente. Ese es el que estaba tratando Ebony, de recordar. Ebony White. Okay. El personaje, curiosamente. Esas risas no fueron grabadas. No, pero curiosamente, súper. Es que en ese entonces todos los así choferes se hacía. Eran no, negros. Pero aparte, la manera despectiva de dibujarlo, como dirían ahorita, era como se hacía satíricamente un Memín Pinguín, o sea, porque así lo representaban. Se oye feo, pero era la manera de representarlo. En ese momento. Por la de sí, Will Eisner lo hacía. Will Eisner. Y sí, lo más pero, idiota cuando. Pero Will Eisner vivía en una época donde los hombres oye, eran hombres, güey. No la bola que hizo de DC Comics estuvo muy cabrón, ¿eh? Lo volvió en blanco. Para que se hubiera cagado, pero no va a estar rizado. O sea, híjole, no. Es cuando dices, hace una idiotez sobre otra idiotez, entre temporal, justificada temporalmente, lo vuelve una imbecilidad más grande todavía. Pero bueno, retomemos la imbecilidad de no ponerle un disfrazito a ninguno de sus pinches personajes en televisión. Estoy de acuerdo, o sea, tuvo muchos ahora, defectos, no son superheroes. Y eso es probablemente lo que están viendo que está pegando. Porque el mercado. ¿Probablemente está pegando? No, lo está pegando en, en televisión. Probablemente en es lo que está viendo. En esto. Entonces, cuando vieron que se quedaron a medias tintas, no sé si ya pretendan hacer otra cosa y cambiarlo o dejar morir el experimento. Vete a saber, ¿eh? ¿Qué sería más fácil? Yo lo dejaría morir ya. Probablemente terminarlo bien o una temporada más para concluir lo que quiero, pero sacar un nuevo proyecto. No puedes dejar de. No puedes dejar la televisión abierta. Es dejarle el reino completo a CW, se me hace imbécil. ¿Alguna vez lo ha perdido? De hecho, empezó, hay que ser sinceros, empezó Agents of S.H.I.E.L.D. Y luego sí. Agents of S.H.I.E.L.D. fue la primera que salió de, o sea, salió antes que la de Arrow. ¿Sí, no? No. Arrow va en temporada 4, S.H.I.E.L.D. va en la 3, ¿no? Según yo salió antes Arrow. Sí, ajá, porque me acuerdo que tú comentabas y ranteabas. No puedo comparar temporada 1 y temporada 2. Ah, sí, es contra el Bron Tiger. Ah, correcto. Y por cierto, ese es otro, ese es el de DC Comics, ¿no? ¿Qué? Bron Tiger, ¿no? Sí. Es el primer negro, ¿no? No, el primer negro que sale en los cómics de DC es Joe Black Lightning Man. Antes que y después sale el Bron Tiger. Ok. No por mucha diferencia. Por ahí andan, ¿no? Ajá, por ahí andan. Ahora, insisto. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No tienes por qué deshacerte de S.H.I.E.L.D.? No tienes por qué cambiarle el nombre. No tienes por qué cambiarle. Simplemente lo que sí debes cambiar es la perspectiva con la que estás tratando la serie. Insisto, no puedes usar a la Black Widow. Tienes a Mockingbird. Ponle pinches lentes amarillos. Tienes 20,000 personajes, honestamente. Ahí te van los, los facsímiles que sí puedes usar en televisión. Pues rápido para que vean que. Marca a Feige o cómo se llama. Pero me tengo a Deborah Snyder en la línea, ¿le cuelgo? No, aguanta. Ok, sí, aguanta. Listo. Pero permulta, pero llámale por cobrar. No, nosotros sí. Absorbemos el cargo. Si no, te contesto. Sí, no, sí, no. Es muy rápido. Tienes, insisto, tienes a Mockingbird. Ajá. Tienes al US Agent. US Agent es aprovechadísimo, Tienes, sí, totalmente. Es la copia del facsimil del Capitán América, pero bueno. Tienes a Beta Ray Bill. Tienes 20,000 madres así de rápidas que pueden ser los casi Avengers. ¿Cuántas versiones hay de Avengers del Big Three? Como tres. Pues tienes a Thunderstrike, güey. Por eso es lo que te decía. Puedes realmente, y ahí te traes al hermano de Chris Hemsworth, con Liam Hemsworth, que te sale igual de caro que ponerlo al güey. Pero, o algún privado. ¿Tienen otro hermano? Hay un tercer hermano, Hemsworth. El tercer Summers, pero acá es el tercer Thor. Exactamente. Es como la tercer Mikita Summers. Digo, la tercer Mikita Olsen. Exactamente. Acá ya, y acá ya lo puedes poner al güey, te lo traes de Australia, igual que a los de Estrangia. Ajá. Y barato, porque es de importación. y es nuevo, nadie lo conoce. La traes en Mercado Negro, como los miquitos, les vas dando cerveza en el camino, exactamente. Pero a lo que voy es esto. Mono, o sea, araña, araña me pasa no, abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Haces tu nuevo grupo de Avengers, ajá, con superhéroes, güey. Mira, punto. Definitivamente están, perdieron. O sea, perdieron la batalla en tele abierta. Ajá. Uh-huh. Porque Netflix está consolidado. Pero se puede rescatar. No, y lo puedes hacer, punto. No, si ya hicieron no. En el cine, no, sí, porque es lo mismo. Sería el mismo aspecto con rehacerlo. No, con el universo DC en el cinematográfico. Lo tuvieron que rehacer. Niegas Green Lantern, niegas este. Eso no pasó nunca. Man of Steel. Man of Steel. Ya ven, lo niegan. Man of Steel, Superman Returns. Entonces, ese es en X-Men, ¿no? Que por cierto, es de Atom, ¿no? Tenemos que hablar de X-Men, que es un experimento. Ahorita hablamos de él. Tienen cosas muy interesantes. No corro, no empujo, no me adelanto. No, pero bueno. Otra cosa, noticia muy buena que salva, hay que decirlo como tal, CW. Ah, eso sí. Hay que decirlo. Esa es una cosa interesante, porque a diferencia del manejo, vuelvo a lo mismo. No es de que una cadena sea mejor, que un personaje sea mejor que el otro. Simplemente es cómo lo tratas, qué tanto te interesa y qué tanto lo puedes ver el big picture hacia adelante. Ajá. A diferencia de lo que ya estamos comentando ahorita de Agents of S.H.I.E.L.D., de que Most Wanted se cancela, Agent Carter se cancela. Queda solo S.H.I.E.L.D. Ya es lo que nadie se explica todavía por qué, pero bueno. La cuestión porque de... Porque queremos, Dan y yo, ver los Caterpillars completos. Los ¿cómo eran? Los New Warriors. Los New Warriors. No, Secret Warriors. Sí, Secret Warriors. Te costó trabajo. Lo quieres ver tanto que te costó trabajo. Son secretos, güey. Y así se van a quedar, ¿eh? Así se van a quedar. Porque Nick Fury no salió en Civil War. Exactamente. No, recuérdate que se jubiló y le pasa el manto al Capi. Y a pesar de eso ya vemos poderes, ya vemos a alguien con cadenas. O sea, ya vemos cosas más, superheroicas. Nada más tardaron 3 temporadas. Sí, rapidito, güey. Tardó menos que Smallville. Sí. No. En Smallville había un poder cada semana. Era la kriptonita de la semana, güey. Pero no había disfraces. Era Smallville, güey. Nunca dijeron más Superman. Smallville nunca, güey. Ah, bueno. No, cuando llega Arrow. Ahí sí era Green Arrow. Y Aquaman también traía su trajecito. Y los otros traían sus hoodies porque era Amanda. Bendito que cancelaron el Aquaman Baywatch, ¿eh? No, con James Cameron. Sí, no, y Adrián Palicki. Entonces, también fue Supergirl, ¿no? No. Era la de la cueva. No, era una chava que estaba así como también iba a salir ahí. En Baywatch, en Aquaman, era la villana, era una de las villanas. No, qué pinche vieja tan salada. Paliki, beso de la muerte. Lo que tiene sabrosa, lo tiene de salitre, cabrón. No, porque sí salió varias veces de Supernatural, ya sigue. Y cada vez que es la novia muerta. No nos hagamos. Por eso es Supernatural. Que siga saliendo en esa serie y no la hayan cancelado. Pero bueno, ahora, lo importante de todo esto es que, como ya lo mencionamos con esto de los ratings y todo ese rollo, se los vamos a comentar después del corte, porque eso está bastante interesante y largo y podemos engancharlo con algún otro tema en el momento que se nos dé la gana. Nos vamos a un corte, les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que les introducimos desde el principio del equipo DSA, y estamos platicando al final del bloque anterior sobre la salvada que le dieron a Melissa Benoist, ajá, y a, bueno, ¿eh? A la guapísima Kyler Lake, mami, chiqui mami, sí, cómo no. Bueno. Aquí. Otra serie muy bien trabajada, feminista, ¿eh? Qué bueno que salvaron una, por lo menos. Sí. O sea, para los estándares del rating no da para las cadenas abiertas, pero qué bueno que diferencia. El Berlantiverse se puede mover mucho más tranquila. Y yo creo que al final de temporada eso nos cambia la especulación que habíamos realizado. Como ¿Del final de la temporada? De la temporada, exactamente, como preguntaba Edith. ¿Qué va a pasar? Aquí mismo está ahí. Ah, vimos a una doppelganger que al mismo tiempo va a ser así como que, oh, yo no soy de este universo, va a crear una crisis y va a terminar en la misma tierra. La crisis está anunciada desde el primer episodio de Flash, así que eventualmente algo se verá al respecto. Exactamente, yo creo que va a ser más fácil de esta manera convivir. Aprovechando todo lo que está haciendo bien de Flash y aprovechando todo lo que está pasando en Arrow, ¿no? Y obviamente Legends of Tomorrow, que el penúltimo episodio, cuando estés escuchando esto, mañana es el último episodio. El punto de todo esto es que cuando se presenta todo el problema de que sí, Supergirl, que muchos decíamos sí, ya ¿cómo se llama? Todas las series que ya la confirmaron. Que ojo, ahí hay algo muy interesante, porque los ejecutivos de CBS lo que dijeron es regresan todas las series. No había ninguna confirmación, simplemente era sí, me entrevistas, yo te todo regresa, sí, no hay bronca. Y obviamente nos entusiasmamos y dijimos, ya está confirmada. Y, pero no, güey, que lo hayan dicho esos güeyes no lo hace oficial. Es de lo que a ellos les gustaría. La segunda, que es una cuestión muy interesante, Supergirl es de las series de primera temporada, de las series novatas en CBS, era la que más alto rating tenía. Pero se fue desplomando. Le pasó el efecto S.H.I.E.L.D., termina con la mitad de su audiencia. Al completo. Yo estoy hablando del total. Uh-huh. O sea, el total de la temporada completa de Supergirl era de las temporadas novatas, terminó siendo la de más alto rating. Pero el fue problema, un descabezadero en general de series, ¿eh? El problema, sea, no fueron de superhéroes nada más. El problema con Supergirl prácticamente es que no pudo alcanzar en rating a las comedias. Que son más baratas de producción. Y otro detalle, también recordemos que estas series cómo se pagan cuando es televisión pública. Por la publicidad que se de los anunciantes en la barra de programación. Exactamente. Por ejemplo, y la comparación directa es con The Good Wife, que es muchísimo más barata en un horario similar. ¿A cuál de las dos series tú le darías el patrocinio de tu marca? La de Good Wife. Sí. Bueno, yo honestamente le daría... por eso no las empoderan. Porque apoyan a una buena esposa en lugar de una super chica. He dicho. Carnal, me paro de pie y te aplaudo ambas manos tu discurso tan políticamente correcto. Hombre. Y feminista como debe ser. ¡Ah! Para que vean que sí me puedo poner de su lado. Aquí hay un detalle. Te escribió eso desde el script de los dios de mujer, ¿verdad? Ahorita regreso, voy a trabajar. No, oye, pero un detalle que mencionábamos antes de grabar el programa. Qué bueno que tiene su nueva casa Supergirl. No. Sin embargo, va a haber un pequeño problema por la locación. Eso. Una de las figuras más importantes de la serie y que precisamente Canadá, es la voz de la conciencia que calla las quejas es Calista Flockhart. Y ella no viaja. No viaja. ella para irse a Vancouver, donde tienen los sets de CW, no. Va a ser muy difícil que vaya. Pues lo matan. No va a ser muy difícil. No va. La puedes drogar y mandar. Ay, digo, perdón. O sea, sí vive. No va. Pero, ay, mira, a como estaba de flaca antes, la envolvías en una carta y la mandabas por DHL. Sí, pero ahorita ya no. Y ya no va. Ya dijo no. No, ¿sabes qué? La van a tener que recastear. No. O convencer a billetazos. No. Insertar en pantalla verde. Está cambiando de tierra. ¿Qué? No hay cat en esta o es otra. Sí. No la merecemos. Correcto. Te voy a decir una cosa. No todo el mundo hizo el viaje, güey. Por video chat. Te voy a decir una cosa. Honestamente sería un golpe muy, muy duro para la serie. Sí, porque Calista sí es un must en la serie, ¿eh? No es uno. Es el must. Supergirl is a fact. Sí, pero Supergirl es porque así se llama. Tiene que ser, o sea, no hay de otra. Kyler Lake, se agradecemos. Sí. Pero la que debe estar es Calista. Pues es más, es el que peso de Jimmy Olsen, en pocas palabras. Sí, que lo quitan. Sí, oye, gacho, puede perderse cualquiera menos ella. Sí, exactamente. Hasta podríamos estar sin Supergirl. Algo así como las películas de Superman. Algo así como los superhéroes en Agents of S.H.I.E.L.D. Más o menos. O sea, ninguno, güey. Mesmamente dijo nunca nadie. Pero yo sí considero que para todo el armado y la estructura de la serie, sí puede llegar a ser un problema. Porque sí. Con está todo, muy cañón ese con problema, todo lo que la banda ranteaba de que hay... La primera que les cayó el hocico, así tal cual, tan soez es como lo estoy poniendo. La primera que les cayó el hocico a las feminazis fue Calista Flockhart. A ver, yo soy millonaria, yo soy exitosa, yo soy correteada por todos los papichulos, ajá, tengo varo, soy tu jefa y soy una chica. ¿Cuál es tu problema, idiota? Y con eso, mira, los ranteos... Se acabaron. Dejaron de existir, güey. Oye, pero también, ¿qué tal que ella predijo cuando fue el crossover con Flash? La frase que ella les dice cuando claro. Se junta el cast, sí. El cast multicultural e inofensivo de un programa del CW. Se condenó. Exactamente. Se condenó. ¿Lo dijo ella? Sí, en el programa sale. Crossover. Están los cuatro parados y les dice, ¿qué hacen ahí parados? Parecen el cast multirracial, que políticamente correcto, multirracial de una serie de CW, e inofensivo de una serie de CW. Así lo dice. Hablando de casos interraciales, inofensivos y todo, ordenan la temporada completa de Riverdale. ¿Mm? Sí, por eso. Sí, y mira, ¿ves? Y mira la emoción que se... Uy, güey, cayeron rayos y centellas de la emoción. No, pero ahora lo curioso del ver, porque es ver la antiverse también, ¿no? No, la de Riverdale. No. Bueno, creo sí, que pero sí, no. Alguno de ellos, sí, pero no, nada que ver. No estoy diciendo que sea parte del universo. Y ojo, recordemos que esta serie está programada para ser algo así como Scooby Doo. Ajá. Por eso. Hay bueno, que ver, más como la línea de lo que estaban sacando en Sabrina. ¿Qué pasa con los horarios de CW? Ahorita que ya tienen atestado, yo diría, de cierta manera ya tienen para cada día de la semana sin broncas, ¿no? Sí, está Supergirl los lunes. Flash los martes, Arrow los miércoles, The Ins of Tomorrow los jueves. Y los viernes nadie ve televisión. Archie. Ah, por cierto. Ahí va Archie. ¿Ya salió el capítulo de Preacher? No, el 22 de mayo. Bueno, yo leí un review, no sé, que dicen que está poca madre porque se apega al cómic. Lo comentamos la semana pasada, carnal. Sí, es de Berlanti Productions, ¿sí? ¿Eh? De River. No, sí, pero eso sí. Lo comentamos que fue de Sago y sí, pero sí. Ahorita ya fue como por ahí. No, ya y de hecho es de las series que honestamente sí es así como que sí la quiero ver. Pero sí, bueno, acá lo interesante es ver qué cambios va a haber con Supergirl. Lo bueno es que hay una segunda temporada. Lo bueno es que nos van a resolver ese maldito cliffhangers. Odio los cliffhangers de este tamaño, a excepción en Jane Carter. Pero, digo, y no es mala onda con Agent Carter, insisto, como bien dijo mi carnalito en el post, que es la serie realmente aclamada por el equipo de Destripando, ¿Sí? Menos el idiota de Clarky, pero bueno, él sí, vive en la extranjera. ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no la he visto? En el momento que la viera, diría, sí, está bueno. En el momento pero que la viera, iba a decir, esa vale mierda que esta no, mierda que no, hubiera dicho, está bien, pero esta mierda aquí. Exactamente. Pero yo sí creo que es importante, no nada más porque rescaten a Supergirl, sino para todo lo que se presta ya estando, ahora sí que cruzando de un lado a otro. Ya podemos ver a un Cisco, ya podemos ver a una Caitlin, ya podemos ver villanos compartidos. O sea, eso realmente la vuelve más interesante, menos limitada. Ahora lo otra... Es parte de lo que van a hacer con el Captain Cold. Exactamente. Ahora, la otra que cosa ya... Captain Cold para afuera, ¿eh? De Lenny, parece, ¿no? No te voy a quemar nada de lo que pasó en el capítulo de ayer, pero sí. Pero sí. Pero sí. Pero no de Flash. No, pero es que de ahí nunca debió haber salido. Nunca salió, es un viaje en el tiempo. No, de hecho, lo que están mencionando es que él no sale... O sea, ya no es permanente en Legends. O sea, pero él va a estar en todas las series. Va a estar, obviamente. Porque ya lo mataron. Pues ya se los que me spoiler alert. Ah. Pero, aquí hay una cosa. La muerte es tan... Y muere en el Vanishing Point. Ya entiendo por qué te cambiaste de House of Heroes. Es que empezó, ¿verdad?, a oler medio feo. No, las fugas del gas. ¿Hace cuánto no limpiabas, güey? Eran las fugas del gas. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí hay una cosa muy interesante. Ya vi la cara así de Dan Campos de Hablemos de Números, por amor de Dios. Sí, tenemos que hacer... Ahora que regrese. Sale $3 millones episodio de Supergirl en CBS. ¿3 millones? Es lo que estaban reportando. 3 millones por episodio. Está cara, ¿no? Way too fucking much. Sí, de hecho... Se me hace demasiado... No, cara, creo que está un poco inflado porque, por ejemplo, los episodios de la serie que producía... De The Vinyl, por ejemplo, producida por Martin Scorsese, son de $1 a $2 millones. Por eso, Legends of Tomorrow, que son más caros... Es menos de un por millón. Por eso se me hace... Puede ser que Calisto Flockhart se lleve 2 millones de esos 3. Es que puede ir por ahí, honestamente. Pero la verdad se me hace... No es comparable, o sea, un Legends en producción a un Supergirl. Que están casi a la par, ¿eh? O sí, sea, casi. Sí, pero de todos modos es demasiada diferencia. Lo cual, o sea, me lleva... A mí, a lo que me lleva a Calista tranquilizarme, es precisamente que si le están echando toda la cantidad de efectos especiales en Legends of Tomorrow, que es media temporada, son 16 episodios, no son los 23 que usa The CW. Ajá. Me deja tranquilo con la cuestión de los efectos especiales. Porque, exactamente, porque a final de cuentas ya está probada la capacidad que tienen. O sea, ellos sacaron un Giant Man antes del Giant Man, en pocas palabras, en serie de televisión, y que se vea muy bien. Entonces, tal vez ese fue el ensayo para ver si tenían la capacidad para manejar ese tipo de serie. Puede ser, ¿eh? Eso y The Flash. Puede ser. Ahora hay que ver qué pasa. Legends todavía no ha levantado el nivel que esperaba. Que curiosamente le renovaron la temporada muchísimo antes. Muy difícil, yo creí que no por el costo. Exacto. Pero bueno, si estás absorbiendo, o sea, quiere decir que te está yendo poca madre porque estás absorbiendo una serie que cuesta más cara, inclusive, que viene de CBS. Que de todos modos le tienen toda la fe porque los números se lo van a dar. Es como, a mí no me sirve porque solo tengo 4 millones de audiencia. Vienen, obviamente, ¿no? Y ahí es donde ABC debería tener una cadena subsidiaria como lo tiene el conglomerado de Warner. Oye, para hablando salvar a estas series. Disney Channel. Sí, claro, es que es ellos. La siguiente invitada de Agents of S.H.I.E.L.D. es Hannah Montana, güey. Y por cierto, ¿tenemos Scooby-Doo con Batman? Buen punto. Ah, que por cierto, también ya confirmaron el equivalente a Damage Control, pero para... Ese ya se había rumorado, ¿no? Ya lo confirmaron. ¿El Powerless? El Powerless. De hecho, Vanessa Hudgens es la... Sí está confirmado, porque yo había oído que traía... Confirmadísimo. ¿Pero para qué cadena? Para The CW. O sea, ya tienen toda la semana. Ya está. Y si Archie no pega, ya está Powerless. O sea, ya hay superhéroes para toda la semana. Híjole. Sí, porque Archie es como Big Bang Theory una hora antes de estos. Pues entonces ya pinche CW que se llame mejor Cartoon Network. No. Recuerda que nada más es una... ¿Cómo les pega nada más un programa toda la semana y no les pega? No, acá es un horario, es una barra nada más. Recordemos que hay otra... ¿Tienen ya el mismo horario todos? Sí, es de 8 a 9. Sí. No pasaba a Rubén de 9 a 10. 8 a 9, no, aquí en el CW Latino. Sus chaireces de ¡ay, vamos todo junto! No, okay. Allá está bien programado, es un día a la semana y todo, es la barra de 8 a 9. ¿Qué es donde va a quedar Supergirl? Aquí ya de hecho no sale Arrow. Ya no sale la Arrow. La nueva temporada no la han estrenado. ¿Qué? Herejes, por eso no les va mal, pinches latinos. Pero ahí se ven cómo sobreviven las empresas, güey. Che, Oliver no sale del edificio de Queen Conglomerated ni por error, güey. Ahora ya es Palmer Industries y eventualmente Smoke Industries, pero ese edificio es nuestro y no lo dejaremos. Que curiosamente... ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! El único crossover que hay entre compañías que es de CW Fox es entre Arrow y Gotham. En la primera temporada de Gotham, en los primeros episodios, sale el edificio de Queen Conglomerated. Sí, es correcto. That's a geek fact. Pero ahora, aquí hay otra cosa que me llama la atención. Ya está Powerless. O sea, ya es una serie de superhéroes sin superhéroes. ¿Y qué pasa con iZombie? ¿También es en CW? ¿A quién le importa eso, mi Sí, yo la veo, yo la veo, Sí, pero tú la ves por la abogada, a mí no me engañas. Sí, es un día, es una hora antes. Pero la ves por la abogada, a mí no me engañas. ¿También la renovaron? Sí, pero es que no compite en el horario. No, no volvemos, esa es la barra juvenil, por decirlo, y la otra es la barra chavorruquil, digo, superhéroes. Ajá. Sí, está interesante, o sea, aquí, digo, eso es lo curioso, ¿no? Que mientras de CW sigue sacando superhéroes, en ABC los están cancelando. ¿Sí? Se me hace algo raro. No fueron superhéroes, papá. Ese ha sido su pelo. Exactamente. Exactamente. Eso debo de admitirlo. No son superhéroes, papá. Así los defiendo. No son superhéroes, por eso nos cancelaron. Y sí, tienes toda la maldita razón. Sí, se llama engaño. Marvel engaña. Los superhéroes en Netflix sí están jalando. Marvel engaña. Los vigilantes. CW lo que está haciendo es apostarle a un equipo creativo que le está dando resultados con claro, y lo sigue haciendo muy bien. Por eso se me hace muy raro, que yo creo que aquí podemos volver al cine para decir sí, cierto exactamente. Fox. Era lo que lo de que Berlanti tenga injerencia en el cine. Se me hace raro que conviva en dos mundos, Las experiencias nos han dado muy buenos resultados, Willon. No, bueno, él también tiene su experiencia en ese medio, lo mencionábamos. Green Lantern. Antes de que fuera tasajeado por el equipo de productores, él era guionista, pero nuevamente sería interesante ver con todo lo que ha aprendido, aunque también él en cierta medida cubre el papel de Kevin Feige, o Feige, o como se pronuncie. Lo que es Kevin en el cine, él es en televisión. Uh-huh. Y lo está haciendo súper bien. Tenemos que hablar de Kevin. Ya se llevó Ezra Miller, güey. Por eso. Exacto. Y esto nos da la pauta precisamente para hablar del estreno que va a llegar en dos días después de que escuchen este programa, y es X-Men Apocalypse. ¿Cómo le está yendo en las críticas? Ay, pues ahorita lo vamos a renovar porque cuando empezó a salir de la chingada, carnalito. Sí, no, los top critics la tenían un 22% y estaba entre el 44 y 50%. Eran dos pinches críticos, ¿no? Ya son 12. Ya son 12, ya subió más. Nuevamente, Rotten Tomatoes no es algo que nosotros apoyemos, a pesar de que un saludo a Aguilar Arturo, que es el editor general de Rotten Tomatoes aquí en México. Saludos. A pesar de eso y de la gente que trabaja, no es un parámetro válido para decir si la película es buena o no. Metacritic es un poco más confiable, esto se ha mencionado en muchas ocasiones. Sin embargo, lo que es interesante es ver cómo va a pasar el efecto del boca en boca con la gente. Ese problema. Es que esto es muy interesante porque, mira, vamos a ver. Se acusó inclusive de que, o sea, los deceivers acusan. A mí me llegó un cheque de Warner. Paga varo por hacer malas críticas de las películas. Y a mí los 10 ñoños que me oyen no vayan al cine. No mamen. Honestamente no mamen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero también te voy a decir una cosa. Y eso ya no es la cuestión de los críticos. Ajá. Los críticos al final del día es gente que tiene y que tienen conocimiento de cómo se arma el cine, cosa que el plain people, el resto de la banda, no lo tiene. Es cine, solo superhéroes. Y al final del día no les importa. Y les vale madre. Exacto. O sea, si es un superhéroe no me importa. Voy a calificar los méritos técnicos de tu película, lo que yo considero bajo mis estudios. Si te estoy viendo a ti, Dan Campos, maldito seas que estudiaste cine. Saludo a Bisay. También maldito te odio. Pero la cuestión de todo esto es importante. Aquí hay un punto, y me voy a los deceivers ranteros de hueso colorado, me voy a los Marvelivers ranteros de hueso colorado. Todos los fanboys. Todos los que viven en su pinche carrito de Hot Wheels, y que su mamá no los deja sacarlos a la calle porque se les ensucian las sábanas. Como Cisco, que dice que vive en el sótano, jugando en juegos. Exactamente. Aquí el problema es una cosa. Todos tenemos superhéroes de nuestra preferencia. Mi carnalito es Marveliver, yo soy Deceiver, el Wookiee es Warzy, Dan Campos... Apoyo el cómic mexicano, con Charro. Con Charro, sí, es cierto. Charro, sí, claro. Pero sí. Eso está muy bien, qué bueno, me preocuparía si la gente no tuviera un superhéroe predilecto. Obviamente no me refiero al Plain People. Pero tampoco se vale, hijos de la... Perdón, alguien me censuró. Tampoco se vale que porque ustedes tienen esa visión de lo que debe ser una película basada en lo que ustedes consideran es correcto, no implica que les dé derecho a tirarle mierda a la película de enfrente. ¿Qué es lo que pasa? Es válido si no te gusta, pero el criticar solo porque no es el que yo le voy es una completa estupidez. Y ese es básicamente, y aquí es donde yo creo precisamente que entran los problemas para X-Men. Para Age of Apocalypse. ¿Por qué? Con todo y que son personajes de Marvel, no es el mismo estudio. Obviamente no es la misma No Persepsión. Otra productora. No es la misma calidad de producción, no es el mismo tono de producción, no es ni siquiera el mismo, los mismos argumentos. Los fans sí entienden eso, o sea, los Marvelivers lo saben y son los que atacan, pero la gente común y corriente ve Marvel y le vale. El Goodwill sigue, veo Marvel, me meto. Pero el problema, a lo que yo voy con todo esto, es que son los tres ranteros de tres varos. Ajá, que es, no lo está haciendo Marvel, que está mal hecho. No es cierto, güey, les voy a explicar. Lo comentábamos en el, a ver, corréjame ustedes dos si estoy en un error. Estás equivocado. Si entiendes que te edito. No, aquí lo importante de todo esto es, no entiendo ese estúpido afán de los fanses, ajá, de rantear por rantear lo estúpido. ¿Por qué? Lo platicábamos antes del programa. ¿Qué es lo que pasó con las películas de Singer? Con las dos primeras, X-Men y X-Men United. No nos hagamos güeyes, construyeron prácticamente el medio para que estemos viendo todo lo que estamos viendo. ¿Tenía que ver algo con los cómics de X-Men? ¡Ni madre! El nombre. X-Men. Y el sí, calvo, ¿no? Sí, no, yo creo que lo único que hicieron fiel, Magneto Javier y Magneto más o menos es lo que se salva. Y el calvo, ¿no? En la de la silla de ruedas. Javier... ¿Es ese güey? ¿Ya lo habías mencionado? Ok, perfecto. Ah, no, yo iba por el miope, por el cíclope. ¿El tuerto? Te van a escupir en el café, güey. Ay, aviéntame. A eso voy, sigue hablando. Oye, no, bueno, o sea, pero estás de acuerdo, nada que ver, güey. Tiene el concepto fiel. Tratan de meter inclusive en las que sigue muy Martin Luther King, muy como lo maneja Claremont, pero... Siempre ha habido errores. Es más, yo creo que es de las sagas más criticadas en cuanto a adaptación de los personajes, pero con excelentes resultados. O sea, recordemos el caso de Hugh Jackman también. O sea, nadie lo quería en el cast. No manches, está demasiado alto. Pero ahí recordemos que, como siempre decimos, es una adaptación, toman el concepto precisamente para trasladarlo, y no tienes que... El equipo original de los X-Men es el que no vende, ajá, y ojo porque el equipo original de los X-Men es el que aparece en X-Men Apocalypse. Es algo que me llama mucho la atención. ¡Chúmbale! ¡La maldición! No, pero aquí hay algo interesante, que ya trae parte del International. Ahí se salva. Y trae a Mystique, que es la que es uno de los problemas que dicen. Ya está Psylocke, hazle como quieras. Adiós, Jennifer Lawrence. Oye, pero es una cosa muy curiosa. No. Yo sí le voy más a Olivia Munn. No, pero es pero tiene poder más de Star Power. Exactamente. El poder de venta. No importa el Star Power, güey. El Mamines. Recuerda, Mamines Level Ranking System. Okay. Sí. Aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. Y vuelvo a respecto al estúpido ranteo que tiene la banda con respecto a las películas. Ajá. Mira. Ok, acepto totalmente, puta atención, porque ahorita me vas a reclamar algo. Sí. Aquí el punto es, ok, acepto que no te haya gustado Batman v Superman. Yo no lo dije, se vale. Acepto que no te haya gustado Civil War, se vale. Pero lo que no te acepto es simplemente porque no es Snyder, porque no es Warner Brothers, porque no es Feige, porque no es Marvel. Empiezas a tirarle mierda a una película antes de verla. Eso no se vale. Uh-huh. Tú no puedes decir, es que yo ya vi Deadpool y no me va a gustar X-Men Age of Apocalypse. ¿Qué tiene que ver, güey? Nada. Es que yo ya vi Batman v Superman y va a ser una mierda X-Men. ¿Por qué? Porque no sale el Capitán América, no sale Tony Stark. Venga, sí. Tu chadre. No, rápido, no tiene, wey, el tono oscuro que me gusta ver, o no me tiene, no sale el Hombre Araña, entonces no sirve. No mamen, disfruten en serio lo que hagan y véanla con ojos críticos realmente. Yo solo lo único que les digo es, si realmente, como dicen, porque dicen que pierde el rumbo, que es lo que le podría pasar a Singer, porque hace otra cosa, inclusive ya habla de sus planes chacalones de hacer Fénix Oscura, porque como ya reboteó todo lo que no le gustaba, o sea, qué bueno, ojalá X-Men 3, que la haga bien. Entonces, para que la haga bien. Pues vamos a ver, ¿no? Que había un comentario ahorita que lo mencionaste, porque de las críticas más duras fue, todos los que se quejaron de Brett Ratner van a decir que esto hace que la película de Brett Ratner se parezca una joya. Estos. Exactamente. Ah, que es la mejor, yo creo. Sí. Pregunto, ¿quién es Brett Ratner? Para que vean, o sea, como Plain People. ¿Quién es ese güey? El que hizo la de Hércules. ¿Cuál? Mierda. No, bueno... Sí, a mí me gustó también. ¿Cuánto tiempo tuvo? Es la otra cuestión. Tuvo aproximadamente 2 meses para producción. ¿Cuál de estuvieron? La que sale la que sale The Rock. La que sale la Mega Mami. Esta. Sí. Sí, la que de la Misión Imposible. Está Ferguson. Rebecca Ferguson. Ah, no, ok. Ya te lo sabes. Sí, ok. pero este es donde sale que se ve el pinche león y que de repente el león de 3 metros como que lo hizo jíbaro y se lo pudo poner de capo, ¿no? Okay. Sí. Ok. Aquí mi pregunta es esta y mi reclamo es va por el estilo. Pero no hemos explicado. A ver, ¿les está gustando la saga, las dos primeras películas de Bryan Singer? La taquilla para Last Stand fue un éxito para lo que es la franquicia y películas. Fue más alta que las dos primeras de Singer. Okay. El problema es que causa el desencanto y después mata con The Wolverine. Origins. Exactamente, Wolverine Origins. Y hace que caiga en un bache la franquicia. Qué bueno que lo mencionas, porque ¿qué es lo que pasa? Llega el señor Singer nuevamente como productor. Y el señor Bond para dirigir. Y sacan la excelente y underrated, son una bola de estúpidos si no la han visto, que es First Class. Es un peliculón, güey. ¿Sabes qué es el problema? Y he visto... Hablando de comics, obviamente. No, pero es la misma gente imbécil, honestamente, que dice que es una porquería. Yo lo he leído, como tal. Que la del Capitán América, en la primera película, es una porquería. Y la otra está mejor. Y dices, no mames, o sea, realmente no estás sabiendo ver temporalidad. Una película... contemporalidad y ver una película de guerra. Lo mismo, un First Class, no estás viendo la temporalidad que manejan, se queda perfectamente planteada por este Bond, y todo lo que aporta y construye en ese momento. Exactamente. Entonces, porque no sea tan espectacular, no haya tenido varo, y lo que hayas visto eran unos misiles, lo más de producción que hubo, y no hubo explosiones tipo Michael Bay, ¿está mal hecha? No, estás mal. Michael Bay realmente, es el futuro del cine superior. Definitivamente. Necesitamos más Michael Bay. Pero realmente ahí estás viendo los errores que tiene de percepción el ñoño. Porque no le dan lo que quiere, empieza a emitir juicios imbéciles. Exactamente. Entonces, ese es un gran problema. Como dijimos, es underrated esta película, pero construye todo lo que hace perfectamente... y consolida. Ahí hay otro detalle. Singer. Hay otro detalle que va en la misma línea de lo que estás mencionando. Ajá. Hace el recast para revivir a los personajes. Y él tiene la visión de traerse a Jennifer Lawrence antes de que cobrara tan caro. De traerse a Michael Fassbender y a James McAvoy. Con esos tienes tus tres pilares para lo que es la siguiente trilogía. ¿Qué más necesitas? Ahora, yo he oído el clásico de. Es que me caga porque yo vi que la primera trilogía se centraba en Wolverine, entonces no son los X-Men. Y después se centró en Magneto y eso, y no son los X-Men. Señores, siempre se tienen que centrar en alguien, no le puedo dar el mismo tiempo a nadie. Hay personajes más interesantes y otros menos interesantes. Ah, pero ¿cómo le libaban a Quicksilver de X-Men, no? De First Class. Claro, que está poca madre. De Days of Future Past. De Days of Future Past, que está poca madre. Y ahorita, pues, ya, es otro hueco el que era, pero... o sea. Pinches incongruentes, o sea, ¿no? Son volubles. Bueno, primero era, no se parece, ese no va a ser bueno. Va a ser mejor al de Marvel. Salen las películas. No. El de Fox es lo mejor que ha pasado. Bueno, ahorita. La escena es muy buena. Sí, no. Y también del de Marvel, no sé si llegaron a ver las comparaciones. Por cierto, en el podcast de Empire sacaron una entrevista con Axel Brown, director que hemos mencionado en muchas ocasiones. Y hacen la comparativa entre el traje de Quicksilver de Avengers con el de la versión para adultos. Y dicen, Dios mío, sigue siendo mejor el de la versión alternativa. Para adultos. Es que Warner es excelente. Digo, Brown es el otro nivel. Genio. O sea, genio. Si el güey le das un Oscar, dale todos, güey. El varo que tiene para hacer sus trajes, que aparte no los usa más de 10 segundos, güey. Es un genio. Axel Brown. Que lo contrate Fox. Sí. Axel Brown deberías ganar premio Nobel. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la masacre que está haciendo la crítica sobre X-Men, porque curiosamente aquí sí liberaron la crítica muy al estilo Winter Soldier, pensando en el goodwill que le tiene el estudio cuando película, no hay embargos para prensa, significa efectivamente que no, que el estudio confía, en pocas palabras. Batman v Superman su embargado. De hecho, el 90% de las películas tienen ese tipo de embargos. Sí, y es generalizado. Por eso nunca falta el imbécil, la metraseros, que por quedar bien y que le sigan dando boletitos para entrar a las premiers. Te podría decir otros 20. No, ya sé, pero 20, no, sí, se nos acaban. O sea, de por sí no tenemos amigos, güey. Pero, o sea, todos esos. Somos el programa sin amigos. Pero con productores, chingados. Eso. Sí, a ver, perros que lo consiguen. Pero a lo que voy es eso. O sea, por quedar bien, no hacen críticas creíbles. No hacen crítica, ni siquiera es una reseña, es un comentario de fanboy. Lo hacen tanto para evitar eso como los spoilers. Exactamente. Que ese sí está muy, muy adecuado. Porque los ñoños son spoileros hasta la pared de enfrente. Es que está bien, que inviten nada más a la prensa decente, güey. O sea, vale. O que pase como Deadpool, que en el momento en el cual no van menores de edad a ver la película, no hubo spoilers. O sea, ¿estás diciendo que la invisibilidad viene asociada muchas veces a la edad? A la inmadurez. O sea, mi abuelito tenía razón. Sí. Sí. Ok. Pero bueno, entonces, ¿la crítica la está haciendo pomada? Mira, vamos a hablar más o menos de, o sea, de lo que ha pasado. Y el ejemplo que si pensamos que sería muy buena comparación, yo pienso, es hablar contra Batman y Superman. ¿Por qué? Porque es una película muy esperada. Estamos hablando de que en su momento se esperaba que tuviera un opening más cabrón que Captain America, X-Men. Por el Goodwill, acaba de hacer 750 millones prácticamente, ¿no? La anterior película. Entonces estábamos hablando del pico histórico de la franquicia de X-Men. Y se espera un gran opening. Yo estoy seguro que va a ser un gran opening. Exactamente. Yo por eso ahí voy en contra de si la crítica hace mierda una película, se ve reflejado acá. Digamos que Batman v Superman no tuvo tiempo de que le hiciera daño la crítica porque ya habían comprado los boletos, porque lo que fuera, que Fandango... El primer fin de semana. El primer fin de semana, el segundo ya. Se supone que también el word of mouth es el efecto. Ahorita están hablando del word of mouth de Captain America, que le fue este viernes 72 millones, que es 56% menos. El mismo efecto de Ultron, pero bastante. Es rarísimo que haya alguien más de 70 millones en su segundo fin de semana. ¿Cómo le pasó a Batman v Superman? No, Batman bajó más, ¿no? O sea, lo que me refiero es que ninguna película el fin de semana de su estreno va a tener la misma recaudación en la siguiente semana. No, hay una caída saludable del 45 al 60%, y eso es saludable. Eso es saludable y es normal. Y entre más grande sea la venta, probablemente la caída sea más estrepitosa. Que efectivamente es lo que pasó con Batman v Superman. Ahorita cayó como un 60 y algo, ¿no? Se fue un 72%, no, 68% ya con el ajuste. Sí. Porque muchos dicen que fue el 80%, pero también es la cuestión de el lunes nadie va al cine, o sea, no hagan su revisión de cada hora. Revisando lo que viene siendo ahorita la taquilla, el referente directo es Days of Future Past. De entrada, la película tiene la representación de personajes más icónicos de los cómics, pero también recordemos que el público en general no se compone únicamente por las personas que quieren ver este tipo de cuestiones. ¿Niños? Tenemos por ejemplo un actor que ya es más conocido precisamente por la película de Star Wars, que también va a aparecer acá, lo cual te debería de subir un poco más el interés. La producción, el costo de producción de Jennifer Lawrence. Es Jennifer Lawrence. Bueno, ella siempre ha estado en esta nueva trilogía de junto a Fassbender y McAvoy, que son los que mencionábamos. De bote pronto, ¿cuánto creemos nosotros que puede ser el primer fin de semana esta nueva película de los X-Men? Yo tiraría números. Vamos a ver, Captain America tuvo 170? 50 millones. 150 ya. Sí, no, yo le voy a 50 millones a. Se me hace muy poco, pero. Poco. No, muy poco. Yo digo sobre 120. Yo voy con los 50. 60 sí le va. Yo miré, ok. Aquí voy a apostar, o sea, con el efecto de la mala crítica. Yéndole mal, sí miré unos 80, 90 millones máximo con efecto de mala crítica. Si es invulnerable a eso, que hay películas que son invulnerables a la crítica, todas se va arriba de los 130. Todas las de Michael Bay, no seamos pendejos. ¿Y tú, Buki? Yo voy sobre los 100. Sobre los 100. Yo 120, porque, mira, esperar en uno de los mejores openings a bajar los 100 millones, que ya es un opening bueno, a secas. Es que, ojo, aquí también no tenemos... O sea, estaríamos dándole un peso estudios, muy cabrón a la crítica. Me queda muy claro que los estudios que están esperando en comparación que todas las películas alcancen los números de Avengers. Eso me queda muy claro, que ya es el nuevo parámetro. Por eso se habla de que Batman v Superman fue un flop. A ver, güey, junto a 800 millones, una cosa es que sea aspiracional y otra cosa es que sea real. Aspiracional. Ajá, o sea, es correcto. Todo el mundo aspira a ser como Avengers, güey. En taquilla. No, estamos hablando en taquilla. Es correcto. Pero la cuestión de todo esto es que, o sea, un flop. Salió un yo-yo. No, Avatar. Sí, nunca falta el imbécil. Pero no podemos negar también que un flop de 700 millones de Day of Future Pass 700 millones de Future Past. 768. No, hizo 740 y tantos. No llegó a los 700 millones redondeando. 700 para no rasgarnos las vestiduras. Sí, me acuerdo. Ahora, ¿tú considerarías que si Age of Apocalypse, si no hace llega... los mismos números, es un fracaso? Exactamente. ¿Y tú crees que no va a llegar a 700 millones 46, con todo el hype que trae? ¿Verdad? Te dije que no llega a los 750. ¿Mm? O sea, honestamente, que sí. No, no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El word of mouth es más poderoso que la crítica. Sí. Honestamente. Por eso los insulto, bola de ñoños. Iron Man es el mejor ejemplo. Nadie conocía a Iron Man prácticamente. No se nos perdemos. O sea, los ñoños sí. Pero la verdad, el common people no. Y es de, oye, güey, sale Robert Downey. Pues hace mucho que no lo veía, pinche alcohólico. Vamos a ver qué hizo. Oye, pero está buena. Está cagadísima, güey. Vente a verla. Aparte es como de superhéroes cagados y robots. Ah, pues voy. Punto. No decía ni que eso. Ni también más. Hay un detalle que se nos ha, que muchos no han contemplado. Nosotros sí, desde luego, ya que para eso somos analistas. Recordemos también que es la distribución que se da a la película, influye sobre cuánta gente puede verla. Si está en todas las salas, la gente va a ir más a verla. Va a estar compitiendo con la cola de Civil War. Sí, está cabrón. Se estrena a la par de Angry Birds, que podrán criticarla, pero le va a bajar poquito el número de salas. Y la cuestión es esta. Viene otra también, cuando se estrenó Civil War en Estados Unidos, ocurrió un fenómeno que no se había dado antes con Disney, donde Disney se canibaliza a sí mismo la taquilla. Ajá. Por el 10 de mayo hubo más gente viendo la del Libro de la Selva que Civil War. Pero lo interesante es que tenía en el 80% de las salas sus dos superproducciones. Sí. Aquí le llega poquito con las colas de otras películas. Se estrena precisamente la de Neighbors 2. Se estrena la de Angry Birds, que son las que le van a quitar unas dos salas. Yo leí que viene un thriller de Jodie Foster por ahí, que se espera unos 15 millones. Pero es muy bueno para un thriller, obviamente. Sí, sí, sí. No le va a afectar tanto, pero no va a tener el mismo número de salas que tuvo en su estreno, por ejemplo, Civil War. No, pero viene con una competencia muy fuerte en las dos siguientes semanas. Hay que analizar una cosa. X-Men no son de las que duren mucho tiempo en salas. Ajá. Curiosamente, a comparación de los de Avengers, que duran bastante, X-Men no dura más de 3 semanas por ahí en salas. 3-4 semanas. Se viene Alicia a través del espejo la siguiente semana. No creo. Las Tortugas Ninja. Esas 2 semanas después. Exactamente. Y viene también, hay otra por ahí muy... Warcraft, 3 semanas Warcraft. Después. 60 millones. Híjole, yo creo que... ¿Cuáles serían los números? No, por las caras que pusieron. Yo le daba 80 y ya lo veo muy factible que se vaya a los 50-60. Sí, ¿no? ya te tengo que dar un poquito más la razón. No sé, híjole, quiero equivocarme. Yo también 120 ya se me ha arriesgado viendo todo esto. Espérame, un gran opening son 100 millones. ¿Un gran comparado con qué? Con el mismo género, obviamente. No, que estás hablando de... Pero si lo comparas... ¿Cuánto fue el opening de X-Men? Exactamente. O sea, ¿comparado con qué, güey? Ahora, el problema... El gran opening de Batman v Superman, sí fue un gran opening. ¿Comparado con qué? Contra Man of Steel. Sí. Fue un excelente opening comparado contra Batman Begins, güey. A ver, nos hagamos. Batman v Superman fue un excelente opening comparado hasta con Avengers. A nivel histórico. Exactamente. Sí. Entonces, por eso voy. ¿Qué gran opening temporal? ¿Comparado con qué? Ajá. Porque tampoco se vale, güey. Tampoco se vale los 10, que ¿no? los mismos ejecutivos salgan con su jalada de que no era lo que esperábamos. O sea, güey, compárate con lo que ya... Con tu estándar. Exactamente. El problema es que ahorita el role model a seguir se llama Captain America por lo que ha subido, porque es el efecto Batman de... No, yo creo que el... De 200, el 700... Model, es Deadpool. Sí. No, pero ese es para el mismo estudio. No. Yo, ese es lo peligroso, güey. Pero el mismo estudio, hay dos películas que yo creo que es paralelas, ¿no? Guardians of the Galaxy y Deadpool, con taquillas muy similares y con personajes que no se esperaba gran cosa. Pero también el costo de producción, o sea, por eso digo que es el modelo a seguir. Sí, te sale menos de la mitad. Pero estamos hablando de que entonces no puedes comparar X-Men con Deadpool. No, el costo de producción no es el mismo. No puedes comparar, lo que siempre hemos dicho, tú no puedes comparar. Hasta la duración de la película. Exactamente. No nos hagamos güeyes, Deadpool lo dice. Solo me abrieron la puerta ustedes dos. ¿Qué, no hay más varo para más personajes? No, no. Y aparte lo importante, yo creo que ¿cuáles son los números? Ok, mira, vamos a comprar así peras con peras de hace 2 años, que es X-Men de Age of Future Past. Lo mejor. A nivel mundial no es nada más la taquilla de Estados Unidos, que es más acertado. Al mismo tiempo a nivel mundial, Fox. Abre los dos mercados. Porque aquí es curioso, ¿no? Creo que Warner también abrió mercados mundiales, ese sí, todos, al mismo. Disney habló hasta China. Disney no, lo hace porque aprovecha el Día del Niño a nivel internacional. Es correcto. Y una, es una semana después cuando se estrenó en Estados Unidos. Es correcto. Okay, va a pasar con Apocalypse. Es correcto. 23, ¿sí? El 23 de mayo del 2014 fue cuando se estrenó, fechas muy similares. Muy similares. Hizo 90 millones. Ahí está. A nivel mundial. Tienes que venir por a nivel mundial. El segundo fin de semana, ¿sabes? A nivel mundial. Sí, okay. Sí, sí. A nivel, ¿sabes cuánto hizo este el segundo fin de semana? 32. A ver, espérame, si estoy dando unos datos. Muy barato. Déjame revisar, porque se me hace que se fue el nacional. ¿Qué, 90 millones de mercado doméstico? Sería muy bueno, pero... No creo, ¿eh? 129 millones a nivel mundial. Okay. Entonces sí, okay. ¿El local? Sí, fueron 90 los. Ajá. Es lo que yo digo, pero es que no abrieron en todos los mercados al mismo tiempo. Eso es evidente. No, pues 30 millones en internacional no es número no, normal. No, sí, sí, X-Men sí, X-Men sí, siempre sí, los dejan en Estados Unidos para que abra con el Memorial según yo, números sanos, digo, lo que he visto, el internacional, o sea, en las que son normales, el mercado local... ronda un 60% contra un 30% internacional. Y las grandes producciones de superhéroes, o sea, Onda Avengers y eso, son un 50-50, más menos. Esos son los números que andan. No sé cómo ande aquí este en X-Men. Creo que es un mercado local un poquito más amplio. Deben andar como en el 60-30, me imagino. Un detalle que también creo que es interesante mencionar, y sí, ya revisando los números mundiales, sí fueron 129 millones de taquilla mundial. La caída para el segundo fin de semana, para que no se espanten con que la crítica los mató, fue del 65%. O sea, a nivel mundial hizo 44 millones. Más o menos similar, fue un poquito mejor esto, pero se espera una caída nuevamente de ese tipo. O sea, no es tanto que la película sea mala o que la crítica la mató. Sí, es muy sencillo, o sea, para que entiendan el concepto de por qué baja la taquilla. Tú la fuiste a ver el viernes, no la vas a ir a ver el sábado. Es lo mismo de una semana a otra, idiota. Así de rápido. Correcto, así de rápido. Correcto, pero lo malo es que estos estudios ahorita viven mucho del opening. Por desgracia está pasando ese efecto. Es que con el opening debes de pagar la mitad de tu película si no fue un fracaso. Esa es la visión que se tiene. ¿Cuánto costó la producción de Apocalypse? Yo no sé. Según yo son 200. Yo también lo he estimado como 200. Yo no la estimaba, me caía bien, pero como... No la apreciaba yo tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo único que les pido es... conecten sus tres neuronas. Bueno, los que lleguen a tener tres. Ignoren el word of mouth. El de ahí es mala. Si a ti te interesa verla y la estás esperando... La van a ver. Ve a verla. Mira, hay que ser sinceros. Los ñoños que nos oyen la van a ir a ver. Ah, sí. Pero que no digan... que la vean, pero que no digan idioteces saliendo del cine. Es correcto. O sea, nos preciamos. Por eso tenemos gente como Juan y como Rodrigo. Ajá. Que sin ningún problema son gente inteligente y van a llegar a decir... vela a ver, créate tu propio criterio. Y bueno, de esa manera, para acabar el programa, recomendancia, Dan Campos. Bueno, al principio les estaba mencionando algo de Darwin Cook, precisamente Twilight Children. Es lo último que hizo como serie en Vértigo, concretamente, para que le vayan a checar. Y vale mucho la pena, lo consiguen, creo que ya salió el trade paperback. Y paralelo a esto, nada más de un cómic nuevo, novedoso e innovativo, Black Panther. El primer número, precisamente escrito por Ta-Nehisi Coates. Top seller de este mes. Top seller. Y es increíble. Ganado a pulso. El arte es de Brian Stilfries y Laura Martin en los acabados. Impresionante el primer número. Esta semana salió el segundo número para que lo vayan a buscar. Vale muchísimo la pena. ¿Tu recomendación, Buki? Pues continuando con King Grayson. Ya solo le falta un número para terminar la serie. Sirve, está cerrando todo lo que se planteó durante la serie y también, curiosamente, va a cerrar lo que dejó Morrison en Batman Inc. sobre Spider. Eso es muy bueno, por fin que alguien cierre, le dé madre eso. ¿Tu recomendación, carnal? Fíjate que... pues el Vader, güey. Entiendo que a Buki le gustó. Sí. Yo también lo empecé a ojear, se ve poca madre, muy interesante. Yo creo que es una muy buena opción que pueden leer. Vader, échenle un ojo, ¿no? Ok. Y yo rápidamente les voy a recomendar del fallecido Darwin Cook, no New Frontier porque ya lo mencionamos mucho, Batman vs. Spirits. ¿Ah? ¿Contra quién? Spirits. Es muy buena, o sea, muy buena. ¿Tú alguna vez leíste el de Ego? Sí. ¿Qué tal? Está bueno. Muy raro, pero bueno. Y del baúl de los recuerdos les voy a recomendar Quantum and Woody. ¿Cuál? Quantum and Woody, de Gerard Jones y M.D. Bright. Okay. Así de rápido. Búsquenlo, está en TPs. No se lo deben perder. No, un mensaje de nuestros Patreons. Bueno, de una de Stephanie. Manda saludos y que se apoya Carito con lo de los chicos. Pues ya saben, consíganos más likes. Necesitamos 10 likes de mujeres mínimos en una semana para que les pongamos su chiste. Si de aquí al siguiente programa, si al día del programa no hay mujeres en el fanpage, no hay por qué ponerlo, se llama Mercadotero. A nombre de todo el equipo de S.A., Buki, mi carnalito Zico, DC, que regresa y abandona el Vanishing Point para irse al House of Heroes, nuestros productores asociados, Rodrigo y ejecutivo Díaz, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Y recuerden que si son productores, es algo que pueden meter en su currículum. Nosotros somos la referencia, son productores de podcast, no son cualquier pelagatos, ¿eh? Exactamente. Hey, ahora sí, fue todo, en tus sabias palabras. Pelagatena quien quiera. Exactamente. Assemble, vámonos. Here? It's over. Go home. Go.